Ser podcast. Dogmatismo medioambiental, ayer ya lo escucharon aquí, pero la expresión, compartida por Feijóo y Abascal en el Congreso de los Diputados, todavía retumba en la conversación pública porque encierra un enorme significado que nos habla de muchas cosas, no solo de la batalla en la derecha por capitalizar las protestas del campo, también de los tumbos estratégicos del principal partido de la oposición, que va de declararse el único partido de Estado a coquetear con la negación científica. Es importante saber en qué cree cada uno, en qué hay que acompasar los cambios a las realidades o en que el cambio climático es una creencia pseudo-religiosa, un dogma. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Las protestas en el campo vuelven a ser el tema principal de un día en el que se incorporan nuevas marchas. Desde hoy y de manera gradual vamos a ver manifestaciones de asociaciones del campo mayoritarias, esta vez ya sí comunicadas, y veremos cómo se retiran algunas, no todas, de las que hemos visto a lo largo de la semana. En Barcelona, parte de los 2.000 tractores que colapsaron ayer el centro de la ciudad han pasado la noche allí. En Antequera, en Málaga, la policía ha cargado contra un grupo de manifestantes en una protesta en la que ha ardido un camión. Han detenido a uno de los manifestantes. En total, en toda España, el segundo día de protestas ha dejado 12 arrestos, más de 700 denuncias y más de 2.000 multas. En este contexto, se ha abierto una rivalidad entre los partidos de la derecha por recoger la indignación. Ayer, de hecho, se produjeron varios momentos que daban cuenta de este intento. Uno significativo en el Congreso, en la sesión de control al Gobierno, cuando los líderes del PP y de Vox, Feijóo y Abascal, le reprocharon al Ejecutivo su gestión del campo y emplearon el mismo término, dogmatismo. Debería escuchar a la agricultura. ¿Sabe por qué? Porque no aguanta el dogmatismo ambiental de su gobierno. El problema de los agricultores españoles no solamente está en Bruselas, está en las bancadas de su gobierno, señoría. Que populares, socialistas y verdes son y serán coalición en Bruselas, y por eso votan en comandita el 89% de las veces en favor de ese dogmatismo ambiental. Pacto Verde. El de ustedes dos, la transición ecológica. Le respondió así el presidente Sánchez, que se burló de la confusión de Feijóo cuando habló de metanol para referirse en realidad al metano, y remarcó las políticas del gobierno para la agricultura. Ustedes proponen una fórmula letal para el campo español, y es una mezcla imposible y letal entre el negacionismo climático y el antieuropeísmo. Nosotros estamos facilitando la adaptación a la normativa de la Unión Europea, estamos simplificando la PAC, estamos implementando cláusulas espejo y vamos a fortalecer la ley de cadena alimentaria. Es noticia de esta noche. En Castro Urdiales, en Cantabria, una mujer ha aparecido muerta en un garaje dentro de un coche aparcado. Estaba amordazada y la policía busca a sus dos hijos menores, que están desaparecidos. Además, Dani Alves, el futbolista acusado de violar a una chica en una discoteca, se ha declarado inocente y el juicio ha quedado visto para sentencia. El jugador niega que la relación no fuera consentida. Dice que ambos estuvieron de acuerdo y disfrutaron de ella. Esther García, la abogada de la víctima, no ha querido valorar la declaración de Alves, pero dice que ante todo que ella, la víctima, es una superviviente. Se ha puesto punto y final a este largo procedimiento. Ha sido muy difícil llegar hasta aquí para ella, quiero remarcarlo. Pase lo que pase, es una superviviente. Ha demostrado su gran fortaleza y quiero decir que también sin ella no hubiera llegado aquí. De momento, Dani Alves permanecerá en prisión. Novedades también en Oriente Próximo, donde el primer ministro israelí ha rechazado la nueva propuesta de tregua de Hamás para liberar rehenes. Después de esa reunión con el jefe de la diplomacia estadounidense, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que no hay más solución que la victoria total y que la liberación de los rehenes solo será posible con presión militar. Esto mientras la violencia continúa, al menos 14 personas han muerto en los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza esta madrugada. Y en Irak, Estados Unidos ha matado esta noche al líder del grupo pro-iraní, Qatai Hezbollah, en un ataque con drones. Un último apunte del exterior. En Argentina, el partido del presidente Javier Milei ha presentado en el Congreso una ley para prohibir el aborto. La norma plantea penas de hasta 3 años de cárcel a las mujeres que aborten o a los médicos, enfermeras y farmacéuticos que las ayuden. Se elimina además el supuesto de violación. Dicen los diputados ultras que no existe ninguna razón, por dramática que sea, que justifique el descarte de una vida inocente. El mes pasado fue el enero más cálido en el planeta desde que hay registros. Lo hemos sabido esta noche de los datos de la Comisión Europea. Así que hoy, que ya viene la lluvia, sabemos que no será suficiente, Jordi Carbó. De hecho, la noticia mejor de este cambio de tiempo que se inicia hoy es lo que va a caer en el Valle del Guadalquivir, es decir, uno de los sitios más afectados por la sequía, es de los que más agua va a recibir. En cambio, el Mediterráneo, pues no esperamos la acumulación de muchos litros en gran parte de esa área. Un cambio que se empieza a notar ya en Galicia, ya ayer cayeron algunos chubascos, hoy van a ir a más y a partir de mediodía la lluvia se extenderá a las dos Castillas, de manera más aislada, eso sí, a Extremadura, durante la tarde y hasta la próxima noche llegaría también a la Comunidad de Madrid, y especial atención, como las últimas situaciones, en la vertiente sur de la Cordillera Cantábrica y el Sistema Central, porque es aquí donde la lluvia va a caer con más intensidad y persistencia. Un ligero descenso de temperaturas donde llueva, va a subir donde haga más sol, y en general el viento va a ir aumentando su intensidad en todo el país. El Athletic se acerca a la final de la Copa del Rey con su victoria de anoche en el Metropolitano. Sampe, buenos días. Buenos días, Ángel. Un solitario gol de penalti cometido por Reinildo y convertido por Berenguer dejaba esta primera entrega de la semifinal en el Atlético 0, Athletic 1. No ganaban los Leones al Atlético a domicilio desde enero de 2011 y rompen además una racha de 13 meses sin perder los del Cholo en casa. Las impresiones del autor del único gol, Berenguer, y del Atlético, Coque. Una victoria aquí es muy importante, sobre todo más en una semifinal. Iremos a San Mamés a darlo todo y a pasar a la semifinal. Bueno, esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, igual que ellos nos han ganado aquí, ¿por qué no ganan nosotros allí? Pues esa vuelta será el próximo 29 de febrero en San Mamés y decidirá el finalista, y esta tarde arranca el preolímpico para la selección femenina de baloncesto en Hungría, desde las 4:30, España-Japón. Grabé tu nombre en mi barca, me hice por ti marinero para cruzar los mares, surcando los deseos. Fui tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu puerto, que el corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel. Pues vámonos. Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Es que claro, jueves de karaoke. Es que no os imagináis el ejercicio de contención que tengo que hacer cada jueves para intentar mantener un poquito la sorpresa. Es que... Pero es maravilla, difícil. Es maravilla, me encanta esta canción. Es que como además había traído ya a dos hombres, que eran Rafael y Camilo VI, sí, creo, pues tenía Operales. Que... Operales, era Perales, el otro era Perales. No me acuerdo. Había que traer han sido a los mujer, tres, la más en realidad. Grande. Tres hombres. Tres hombres. Es que... Ya podemos levantarnos o marcharnos de aquí. Bayo me está proponiendo que cantemos. Venga, no va, no sé va, si... por favor, por aquí, favor, por favor, por favor, por favor. Para yo que no lo haría. Lo sepa. ¿Por qué no? Yo no lo haría, hombre. ¿Por qué no? Pues porque hay cosas que no se pueden mancillar. Mira, ni yo manchar. Tengo un recuerdo de esta canción maravilloso. El primer bolo que hicimos después de la pandemia con público fue en Elche. Ah, me acuerdo de y eso hubo perfectamente. Un oyente que pidió esta canción y el auditorio donde estábamos, que estaba a reventar, sí, y era por primera vez en mucho tiempo que teníamos gente en los bolos, se puso todo el público a cantar como una ola. Fue espectacular, pero fue eso es emocionante. Eso es un momento, eso y es no es muy emocionante bonito. Nosotros cantando como puede una serlo, ola. Yo puede no serlo. Lo acabo de ver. Ay, sastre. No lo acabo de ver. Eres un water party. Me abre con de mi estrella. Venga, va, vamos a cantar, ¿no? Y llorando me dormí. Como una ola. Llegó a mi vida como una ola, fuego y de caricia. Yo si me quedo solo, no. No, no, no, venga, venga. De amapola. Es que tienen la letra ellos. Como una ola. Este es el hoy por hoy. Y me escapé con que se lo adentro. Qué bonito. Y la de gente que está ahora duchándose, tomándose el café, eso cantando sí, con nosotros. Ahí en plena ducha. Cantando como una como ola. Como una ola. Venga, hombre. Estoy contando que está lloviendo fuera. No, todavía no, todavía no. Calla, calla, calla, calla, calla. Como una ola. Maravilla, maravilla, maravilla. Ay. Dice Antón Losada que no tenéis ni idea de cantar. Los jueves de karaoke habrá que hacer una cosa. Habrá que pedir a Losada que se conecte desde casa. Y a las 6 de la mañana y que Losada cante también. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Antes de nada, una última hora en relación con la muerte de una mujer que ha aparecido amordazada en el interior de su coche en Castro Urdiales. Estaba buscando a los dos hijos de la víctima y estos, Fermín Mier, buenos días, ya han sido localizados. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Sí, la Guardia Civil ha detenido a los dos jóvenes, los dos menores de edad en ese municipio de Castro Urdiales, en el oriente de la comunidad, en el límite con el País Vasco. Los investigadores, en principio y con toda la cautela, porque la información oficial es muy escasa, Ángels, en principio se les considera responsables de la muerte de su madre. El cuerpo de la mujer fue localizado anoche en el interior de un vehículo aparcado en la calle Montecerredo de Castro. Los investigadores, la investigación se centró rápidamente en tratar de localizar a los hijos de la mujer, que han sido localizados poco después de las 2 de la madrugada en un parque público del municipio. Uno de los niños es inimputable, tiene menos de 14 años, por tanto los dos son menores de edad y ahora mismo están bajo la custodia de la Guardia Civil de Cantabria, que está llevando a cabo la investigación para tratar de esclarecer los hechos y de conocer cuáles han sido las circunstancias de la muerte de esta mujer, de la que de momento desconocemos edad y desconocemos cualquier tipo de antecedente de estas cuestiones. Pues quedamos, Fermín, si te parece, pendientes de cualquier novedad sobre este caso. Gracias. Tras la noticia hasta ahora, detenidos los dos menores, los dos hijos de la mujer encontrada asesinada en Castro Urdiales, y los dos han sido detenidos. Vamos con otras cosas, porque desde hoy hasta el día 23 de febrero lo previsto es un calendario de protestas del campo. Son las que ya habían sido comunicadas y que están apoyadas por las asociaciones mayoritarias. Algunas de las que hemos visto hasta ahora han asegurado que se retirarán porque no apoyan a estas asociaciones, a las mayoritarias, pero otras no, otras van a permanecer, de manera que a lo previsto se suma el colapso de esta semana. Así que a esta hora, de nuevo, lo primero es saber cómo afectan las manifestaciones que ya están y las que se suman hoy al tráfico. Vamos a la DGT, Patricia Arriaga, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ángeles. Pues a esta hora estamos pendientes de Navarra. Continúa cortada por estas movilizaciones agrícolas la A12 a la altura de Estella, y en Barcelona está complicada la entrada por la B23 a su paso por Esplugas. De momento, sin mayores incidencias, pero se presenta una jornada también complicada. Pues también seguiremos pendiente de las carreteras, atentos a cómo evolucionan las tractoradas y sus consecuencias y los distintos puntos del país. Uno de los que ha sido clave en las últimas horas y que hoy lo va a ser también es Barcelona. Hasta 2.000 tractores, con la sorpresa que eso causó en los vecinos. Que yo esto no lo había visto nunca. Y lo largo que colapsaron ayer el centro de la ciudad y parte de ellos se han quedado a dormir allí. Algunos no están por la labor de levantar las protestas, otros hacen noche para afrontar el largo camino de regreso a casa. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. A esta hora queda solo una parte residual de los 2.000 tractores que vinieron ayer. Quedan algunos ocupando la zona central en una manzana de la Gran Vía, otros en algunos puntos concretos de la Diagonal, pero la gran mayoría han ido regresando a sus puntos de origen. Los que se han quedado lo han hecho porque estaban a 9 o 10 horas de su casa, como este pagés de Lleida. En las zonas en las que quedan agricultores y ganaderos se ve fumear alguna de las barbacoas que montaron ayer para comer y cenar. Muchos de ellos, tapados con mantas, han dormido en las cabinas de sus vehículos. El presidente Pere Aragonés recibió ayer a una representación del sector agrario y se emplazaron a otra reunión en 10 o 15 días para entrar ya en temas concretos en los que la Generalitat tiene competencias. Otro punto de interés es Andalucía. Allí las protestas de los agricultores han dejado 7 de los 12 detenidos que hay en todo el país, 6 de ellos en Granada y uno más en Antequera. Redacción en Andalucía, Elena Carazo, buenos días. Buenos días. Sí, las 6 detenciones de Granada se han producido en Santa Fe, en la A92, 5 de ellos están ya en libertad, el sexto va a pasar a disposición judicial, el otro detenido en Antequera, donde una veintena de agricultores a pie cortaban la A92 en ambos sentidos. La vía ha quedado abierta ya esta noche al tráfico. Precisamente de esta noche, en esta localidad malagueña, ha ardido un camión en un polígono industrial junto al centro logístico de Mercadona, en un punto donde se han producido cargas de las fuerzas de seguridad por la concentración de personas que impedían la entrada y salida de camiones. A estas detenciones además se suman más de 300 denuncias interpuestas por la Guardia Civil y 541 personas identificadas. Para hoy ya se están convocando nuevas concentraciones en Sevilla. Van a salir de nuevo de los palacios Lebrija, El Cuervo y Las Cabezas desde las 7:30 de la mañana con la intención de cortar la Nacional Cuarta y la autopista a Cádiz. Estas son imágenes concretas de unas manifestaciones que alcanzan ya a una decena de comunidades autónomas. Carlos Sevilla, buenos días. Buenos días. Las protestas de este miércoles dejaron incidencias de tráfico, sobre todo en las carreteras de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra y Aragón, además de 12 personas detenidas por desobediencia y atentado contra la autoridad. Las movilizaciones que continúen hoy coincidirán con las convocadas por las tres organizaciones agrarias que se reúnen habitualmente con el Ministerio. Entre sus reclamaciones, reducir la carga administrativa. Montse Cortiñas es vicesecretaria general de UPA. Determinadas normativas que en muchos casos surgen de la Comisión Europea, luego el Gobierno de España incluye algún control adicional y ya las comunidades autónomas incluyen varios. Hay que simplificar. Hoy hay convocadas movilizaciones en Ávila, Salamanca, Ciudad Real y Huesca, y mañana en Zamora, Bilbao y Extremadura. Y en medio de las protestas han surgido ciertas voces del mundo de los transportistas que quieren agitar también este avispero. Son solo algunos de ellos, en concreto la organización que ya en 2022 lanzó una huelga al margen de las grandes patronales y que está vinculada a la extrema derecha. La organización mayoritaria descarta sumarse a la protesta del sábado. Lo que sí pide el Comité Nacional de Transporte de Mercancías es que el gobierno asegure que puedan circular libremente por las carreteras porque las tractoradas le rompen el balance de cuentas, no llegan a tiempo y corren peligro de perder la carga. Carmelo Gómez, portavoz. Transporte de animales vivos han tenido problemas graves para llegar a destino con la posibilidad de que los animales muriesen en tránsito, pero que nos dejen circular. Es una demanda. La bronca en las carreteras ha llegado al Congreso en forma de una rivalidad entre PP y Vox que lleva a los populares a acercarse a la derecha, más a la derecha, a Vox, y a la ultraderecha a intentar apartarse de los populares. Atacaron ambos a Sánchez con eso del dogmatismo, mientras la izquierda, más a la izquierda e independentista, pedía políticas para el campo que frenen a los ultras. Guillermo Lerma. Sí, la derecha no oculta su estrategia, intentar capitalizar las protestas del sector primario para cargar contra el Ejecutivo, aunque si algo evidenciaba el pleno de este miércoles era la pugna entre PP y Vox por ese asunto. Los de Abascal dejaban de lado los reproches por las alianzas con los independentistas para culpar de la situación de agricultores y ganaderos a Sánchez, pero también a Feijóo. Por eso votan en comandita el 89% de las veces en favor de ese dogmatismo ambiental. Intentaba Abascal marcar perfil propio, aunque su discurso era muy similar al que pronunciaba después Feijóo. Debería escuchar a la agricultura. ¿Sabe por qué? Porque no aguanta el dogmatismo ambiental de su gobierno. Frente a ellos, el gobierno que pedía a PP y Vox no manipular ni echar gasolina a la movilización del campo, lo hacía el ministro Planas. A los agricultores hay que entender los problemas y darles soluciones, no manipularlos ni darles consignas. Aunque ha habido fuerzas como Esquerra o Bildu que han advertido al gobierno de que debe hacer políticas en beneficio de los pequeños productores para evitar que sea el populismo de derechas quien saque rédito electoral. También fue una de las declaraciones del día, el enfado del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que pide que dejen trabajar a los fiscales en paz y que no se filtren documentos. Se refiere al primer informe, borrador, dijo él, del fiscal del Supremo que se oponía a llamar terrorismo a lo ocurrido dentro del caso Tsunami en Cataluña. Defiende García Ortiz que solo trabajan con la ley en la mano, Miguel Ángel Campos. Álvaro García dice que ante la discrepancia entre los dos jefes de sección del Supremo, solo queda la ley, que establece que la primera autoridad en el alto tribunal, la teniente fiscal, fije posición sin injerencias. Lo hará analizando todo el sumario y no solo los argumentos del juez, como anteayer hizo la Junta de Fiscales. Pide que la dejen trabajar en paz. Hay que dejarla trabajar en paz. Pedimos muchas veces que nos dejen trabajar en paz, pedimos muchas veces amparo, pedimos muchas veces que los políticos no se metan con nosotros. Yo creo que lo que hay que generar también es un espacio de trabajo para nosotros mismos. También calificó de anomalía que uno de esos fiscales contase ayer en un medio el contenido de aquella reunión, en referencia a Salvador Viada, y que uno de ellos filtrase el primer borrador, el documento inicial de trabajo del fiscal Álvaro Redondo, traicionando su confianza. Los documentos de trabajo pertenecen a la absoluta privacidad del ámbito en que se realizan. Si se ha traicionado esa privacidad, si se ha traicionado ese compañerismo, tenemos un problema. Álvaro García afirma que desconocía la existencia de dos informes sobre Tsunami y que el fiscal general no miente. Añade que no se siente interesado interferido por declaraciones como las de Sánchez o Feijóo sobre si hay o no terrorismo. Lo enmarca en la libertad de expresión. Y entre tractores aparcados en la calle y el regreso de la refriega al Congreso, queda también por analizar qué va a pasar con el techo de gasto que ha propuesto el Gobierno y que el PP le ha echado abajo en el Senado. El Gobierno insiste en que, aunque sea con retraso, las cuentas van a salir adelante y que lo harán en condiciones peores para comunidades y ayuntamientos para endeudarse si el PP mantiene el bloqueo. Información de Jordi Fàbrega. El Gobierno volverá a presentar los mismos objetivos de estabilidad que ha rechazado el Senado. Tiene un mes para hacerlo. Asume el Ejecutivo que el resultado será el mismo, otro veto de la Cámara Alta. Y esto retrasará unas semanas, pero no bloqueará los presupuestos, dice la vicepresidenta María Jesús Montero. Quiero dejar claro que aunque el Partido Popular crea que vetando estos objetivos el Gobierno no va a poder aprobar los presupuestos generales de 2024, se equivocan y vuelven a perjudicar a comunidades autónomas y ayuntamientos. Explica Montero que si el Partido Popular no cambia de opinión, los presupuestos se tendrán que basar en unas previsiones de déficit que dan menos margen presupuestario a los gobiernos autonómicos y locales. Ayer quedó visto para sentencia el juicio a Dani Alves. El futbolista terminó de declarar por la noche y aseguró que todo lo que pasó en aquella discoteca de Barcelona fue consentido, que él iba muy borracho, pero recuerda que fue ella, la chica, que lo denuncia, quien le tocó los genitales primero y de ahí se fueron al baño. Eso es lo que dice él, cuya defensa pide la absolución o, en todo caso, una condena de un año porque alega varios atenuantes, entre ellos el de haber bebido. Volvemos a Barcelona, Sergi. Sí, Alves sostuvo que después de invitar a las jóvenes al reservado de la discoteca Sutton empezó a intimar con la víctima y que mientras bailaban ella le tocó los genitales y él lo interpretó como una proposición sexual. Entonces le propuso ir al lavabo y fueron los dos, según el futbolista. Allí ella llevó la iniciativa para realizarle una felación y después tener relaciones completas. Dice que nunca hizo ningún gesto indicando que parara o que se quisiera ir. Alves también incidió en decir que había bebido mucho porque la defensa ha pedido que si se le condena se le aplique un atenuante por embriaguez. Tras la intervención del jugador, la fiscalía y la abogada de la víctima aprovecharon los informes finales para contradecir la versión del futbolista con la declaración de la joven y las pruebas. La deliberación del tribunal puede durar varias semanas. La pena podría llegar a 12 años de cárcel. Precisamente sobre la violencia contra las mujeres, ayer en Bruselas se votó una nueva normativa contra los delitos machistas. Y esa ley deja fuera la violación por la falta de acuerdo para establecer una definición que se base en el consentimiento. Algo similar a lo que se intentó en España con la ley del sí es sí, pero en Europa no hay consenso. Mario Lalaurido. El sexo sin consentimiento seguirá sin ser delito de violación en toda la Unión Europea. No lo recoge la directiva acordada entre el Parlamento y el Consejo, a pesar de la entrada en vigor del Convenio de Estambul, que así lo establece. Francia y Alemania impidieron este avance para la protección de las víctimas. Lina Gálvez es eurodiputada socialista. Algunos Estados miembros argumentaron que no había base legal para incluir el delito de violación basado en el consentimiento. Pero creo que también ha faltado voluntad política de líderes como Macron. Y yo diría que también la valentía, por ejemplo, que tuvo el gobierno de España con una ley como la del sí o sí, que tuvo su coste político. La norma se aprobará en pleno antes de las elecciones. Tipificará el matrimonio forzado, la mutilación genital femenina y la ciberviolencia, pero no incluye el eurodelito de violencia contra las mujeres. La Eurocámara también ultima una petición a España para pedirle que investigue la conexión entre el Kremlin y los independentistas catalanes. Se trata de un borrador de resolución sobre injerencias rusas en la democracia europea. Hoy se va a votar, se ha negociado con todos los grupos salvo la extrema derecha. Bruselas, Beatriz Ríos, buenos días. Buenos días, sí, se trata del borrador de una resolución sobre los intentos de injerencia rusos en las democracias europeas para tratar de desestabilizarlas. Un debate y un texto que el Parlamento Europeo votará hoy y que han estado motivados por el caso de una eurodiputada letona a la que un medio de investigación ruso acusa de colaborar desde hace años con los servicios secretos. En ese contexto se mencionan otros casos, como por ejemplo el de la extrema derecha austríaca, pero también el de Cataluña. En particular, el texto muestra su preocupación por los supuestos contactos intensos y las reuniones de líderes independentistas y agentes rusos. El Parlamento pedirá a las autoridades judiciales españolas que investiguen de forma efectiva, dicen, esas conexiones de los eurodiputados supuestamente asociados con el Kremlin, aunque no nombra directamente a Carles Puigdemont. Los socialistas acusan a PP y Ciudadanos, cuyos miembros han contribuido a redactar el texto, de tratar de instrumentalizar el debate. La resolución, en cualquier caso, no es vinculante. Y una cosa más de Europa, el toque de atención de la Comisión Europea a España por incumplir la protección del medio ambiente. Dice la Comisión que, entre otras cosas, no cuidamos el agua como debemos, Antonio Martín. España no cumple con los estándares europeos en gestión de residuos ni en sus planes de tratamiento de agua, según las denuncias de Bruselas. Sobre lo primero, advierte la Comisión de que, a pesar de haber avisado a nuestro país dos veces, no se han tomado medidas suficientes, por ejemplo, para cerrar o remodelar vertederos ilegales. Hay unos 195 en nuestro país, ni tampoco para asegurar que su existencia no daña la salud humana ni al medio ambiente. En cuanto al agua, la Comisión recuerda que los países miembros deben revisar cada 6 años tanto sus planes hidrológicos como los destinados a gestionar el riesgo de inundaciones. En este caso, Bruselas determina que España no ha revisado a tiempo estos planes, que deben garantizar el buen estado de las masas de agua y la preparación ante posibles crecidas de los ríos. En este caso, la Comisión denuncia a varios países más, entre ellos Portugal, con quien España comparte 4 cuencas hidrográficas. No habrá alto el fuego en Gaza tampoco esta vez, y a pesar de que Estados Unidos sí avalaba este plan que desde hace días se negociaba con la mediación de Qatar. Ayer contábamos que Hamas había lanzado una respuesta positiva que no se concretó más, pero el primer ministro de Israel quiere seguir, dice, hasta la victoria absoluta. La persecución de la victoria deja esta noche 14 muertos más en la franja de Gaza, informa desde Israel María Rodríguez Abalde. La tregua de 135 días propuesta por Hamas fue definida por Netanyahu como delirante, además de apuntar a que rendirse ante sus condiciones solo conduciría a otra masacre. La victoria total es el único término que le parece valer al ministro israelí, para ello ha ordenado a sus tropas prepararse para entrar en Rafah, último bastión de Hamas y donde se refugian la mayoría de desplazados gazatíes. Sin embargo, para Anthony Blinken, en su quinta visita a Israel, esta propuesta no le parece tan negativa. Nosotros vemos que se abre un espacio para perseguir un acuerdo. Así son las negociaciones, no todo es sí o no. Hay constantes idas y venidas. El secretario de Estado de Estados Unidos también se acercó a Ramallah, donde Mahmoud Abbas le solicitó de nuevo el reconocimiento de 2 estados. Mientras las partes parecen ahora más enfrentadas que nunca en los despachos, Hamas llama a los suyos a continuar en la lucha. La guerra deja algo más que muertos, heridos y escombros. Las guerras dejan también millones de desplazados. Por eso nos hemos preguntado por las concesiones de asilo en nuestro país, ¿a cuántos hemos ayudado? Según datos de la Comisión de Ayuda al Refugiado, en España se redujo el número de concesiones en 2023. Solo damos asilo al 12% de los que lo piden. Nicolás Castellano. No hay precedentes. 163.000 personas pidieron asilo el año pasado en España. Esto sin contar además las casi 40.000 peticiones de protección temporal de los ciudadanos ucranianos. Nunca habíamos alcanzado esas cifras y tampoco nunca habíamos sido menos protectores con las personas que buscan asilo en nuestro país. De hecho, nuestro gobierno solo reconoció el asilo a 12 de cada 100 solicitantes. Estrella Galán, secretaria general de SEAR. Muy por debajo de la media europea, donde se reconoce a 40 personas de cada 100. El acceso al asilo sigue siendo un reto sin resolver en nuestro país. Acceder a una cita para solicitar protección internacional es casi misión imposible, y además se continúa con la mala práctica de imponer visados de tránsito a nacionalidades de países que proceden de conflictos. Venezuela, Colombia y Perú representan casi el 80% del total de las peticiones. Se confirma que la gran mayoría de las personas siguen llegando por las fronteras aéreas. Y además Marruecos ha rescatado esta noche a 93 migrantes junto al puerto de Tantán, próximo a Canarias. Las autoridades marroquíes hablan de un aumento de este tipo de operaciones durante las últimas semanas. Han explicado que los rescatados han recibido la atención médica primaria necesaria antes de pasar a disposición de la Gendarmería Real. Marruecos interceptó en 2023 a cerca de 87.000 migrantes en situación irregular que intentaban llegar a España. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Empieza el jueves con la llegada de la borrasca Carlota, que va a empezar a notarse en el noroeste, en Galicia, en el área cantábrica y en el Pirineo Occidental. El frente va a dejar en los próximos días lluvia y viento en forma generalizada sobre la península y Baleares. El mapa de avisos se tiñe hoy de naranja y de amarillo, con vientos de hasta 80 kilómetros por hora en todas las provincias de Castilla y León, en el norte de Madrid, Pirineos, Zaragoza o Cuenca. Lo peor se lo lleva Cantabria, Asturias, País Vasco y La Rioja, donde las rachas podrían alcanzar los 110. 10. Las temperaturas máximas tienden a descender en el tercio oeste peninsular y con pocos cambios en el resto, pero en ciudades como Girona o Murcia van a seguir altas, hasta 23 grados. Este está siendo un invierno muy cálido, lo habrán notado, se lo hemos contado, pero ahora hay datos. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días. El 2024 ha sido el enero más cálido desde que hay registros. Es lo que dice el sistema europeo Copernicus. La temperatura media de este mes ha sido de 13,14 grados, casi un grado más que la media en los últimos 30 años. Xavi Company. La temperatura media global de este enero fue de 13,14 grados y se superó por 0,12 el récord anterior, que era de 2020, según el Servicio Europeo del Cambio Climático. El dato es aún más abultado si se coge como referencia la media preindustrial, porque se supera por casi 2 grados la temperatura de 1850 cuando se empezó a medir. Además, el informe remarca que este enero en el sur de Europa fue mucho más cálido y seco que en los últimos 30 años. Este jueves comienza una nueva jornada de movilizaciones de agricultores en todo el país. Las marchas de ayer en una decena de comunidades y en la que más de 2.000 tractores abarrotaron las calles de Barcelona terminaron con al menos 12 detenidos y más de 700 agricultores sancionados por todo el país. Algunas de las de hoy están convocadas por ASAJA, UPA y COAG, las principales organizaciones del sector. Hasta ahora habían surgido en las redes sociales y con el apoyo en algunos casos de la extrema derecha. Las de la patronal agraria van a tener lugar en al menos 4 provincias, Ávila, Salamanca, Ciudad Real y Huesca. Las protestas llegaron ayer también a la sesión de control al gobierno en el Congreso y el presidente Pedro Sánchez prometió cambiar la ley de la cadena alimentaria para que los supermercados no puedan vender por debajo del coste de producción. Vino la pandemia y se dieron cuenta todos estos países de la importancia de hablar de la soberanía alimentaria, de la PAC y en consecuencia de la importancia del sector primario en nuestro continente en el nivel europeo. Eso es lo que está haciendo el gobierno de España, señoría. Nosotros estamos facilitando la adaptación a la normativa de la Unión Europea. Estamos simplificando la PAC, estamos implementando cláusulas espejo y vamos a fortalecer la ley de cadena alimentaria. En Valencia, la planta de Ford en Almussafes ha planteado de nuevo un ERTE que va a afectar a 700 trabajadores por el descenso de la producción. Se va a extender de momento hasta abril. Radio Valencia, Natalens, bon dia. Bon dia. El ERTE se plantea entre el 12 de febrero y el 30 de abril para un máximo de 750 trabajadores de la planta de vehículos de forma rotatoria durante un máximo de 15 días, mientras que para la planta de motores propone una parada equivalente a 4 días de producción. La causa, una bajada de la producción y los fallos de los proveedores en la planta de motores. La factoría valenciana ha vivido desde 2020 varios procesos de ajuste de empleo que comenzaron con la pandemia y se han ido renovando por problemas en los suministros, la falta de componentes, a lo que se suma ahora la incertidumbre por la transición al vehículo eléctrico. Se lo contábamos a las 6 de la mañana en Cantabria. La policía ha detenido a 2 menores después de que su madre apareciese muerta y amordazada en un coche. La policía les detuvo ayer a las 2 de la mañana. El cuerpo de la mujer fue encontrado dentro de un garaje. De momento se desconoce, no hay información. Uno de los chicos tiene menos de 14 años, por lo que es inimputable. Del exterior, Estados Unidos ha matado esta noche al líder del grupo proiraní Qatai Hezbollah en Irak en un ataque con drones. En él ha muerto al menos otra persona, entre ellas el líder de esa milicia que, según el ejército de Estados Unidos, lideró el ataque de Jordania, donde murieron 3 de sus soldados y otros 40 resultaron heridos. Mientras, Israel ha vuelto a bombardear la franja de Gaza en 2 ataques en el que han muerto 14 personas. Y esta noche Israel también ha rechazado la última propuesta de alto al fuego presentada por Egipto y Qatar y que tenía el apoyo de Estados Unidos y la respuesta favorable de Hamas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha elevado el tono contra Israel. Dice que, aunque jamás deshumanizó a Israel, that cannot be a license to dehumanize others. Esto no puede ser una licencia para deshumanizar a otros. Las mujeres y los niños de Gaza no tienen nada que ver con los ataques del 7 de octubre, dice Blinken. Estas familias son como las nuestras. El secretario de Estado se reúne hoy con la oposición a Netanyahu. Es jueves, es 8 de febrero. Vamos ya con el primer repaso a las portadas de la prensa nacional, Ángel. El País lleva en su primera las protestas del campo de este miércoles. La protesta entra en Barcelona y llega a 10 autonomías y también el PP y Vox aunan fuerzas contra el dogmatismo ambiental. El Mundo también abre con estas tractoradas y dice: la revuelta del campo amenaza a las ciudades sin interlocución con el gobierno. Con otra noticia en portada, las protestas disparan los esfuerzos para captar el voto rural en Galicia. En ABC, la fiscal rechaza imputar a Rajoy por la clara finalidad política de la querella. Se opone a la investigación orquestada por las asociaciones independientes de Andorra contra el expresidente en la llamada Operación Cataluña. En la prensa catalana, La Vanguardia opta por una apertura internacional. Netanyahu rechaza la tregua de Hamas y avisa de que busca la victoria total. La foto también de la tractorada de ayer en Cataluña. Y en el periódico, el hartazgo rural irrumpe en Barcelona. La prensa digital a esta hora, el diario.es, abre con el PSOE enfría la reforma para acortar los tiempos de instrucción y a aparca las negociaciones con Junts por la amnistía y en el Confidencial, datos del caso Voló, informáticos bielorrusos colaboraron con Tsunami desde un piso franco de Girona. Y a partir de las 8:30, tiempo para el análisis en el abierto de Hoy por Hoy. Esta mañana con Ignasi Guardans, con Cristina de la Hoz y con Javier Aroca. Estas son para él las claves del día. Buenos días. Los presupuestos de la Unión Europea destinan más de un tercio de sus euros a financiar la política agrícola común, la PAC. Es decir, ayudas y subvenciones a la agricultura que pagamos los europeos con nuestros impuestos. Una política agrícola común siempre en crisis desde su nacimiento y siempre subvencionada. Los pequeños y medianos empresarios agropecuarios se han lanzado a la carretera, los grandes menos, al menos explícitamente, para protestar contra los errores de la PAC, entre otras cosas, porque no se exige a nuestros competidores terceros lo mismo que a los agricultores europeos. Sin embargo, la prensa más cándida y la sinfónica, sobre todo, vende que casi toda la Unión Europea está prácticamente contra Sánchez, o eso parece, con su parafernalia de banderas incluidas. El discurso anti-europeo y anti-PAC, con sus ayudas y subvenciones, se supone, se ha instalado en el campo un discurso de la extrema derecha que, mientras que dice defender los intereses de los agricultores, al mismo tiempo pide que abandonemos Europa. Y mientras las grandes superficies, las cadenas comerciales y los grandes beneficiarios de la política agrícola común, los grandes terratenientes, se frotan las manos, mientras que el PP se inquieta ahora de que el incendio del campo le quite votos. Una irresponsabilidad más de la derecha española. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. José Luis Sastre, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Yo muy bien, ¿y tú? Pues muy bien. Pues ya está. Pues ya estamos todos, pues vámonos. Hemos hecho karaoke a las 6 de la mañana, ya estamos a las 6:39. ¿Qué más queremos? Cosa, ¿eh? Es que me da vergüenza lo de cantar. No, pero que eso también quiere decir que nos levantamos bien, que es... Sí, pero yo me levanto bien igual sin cantar. No, hombre, no. O sea, aquí hay... Tararear un poco. Ya, porque ¿sabes? O sea, que a la gente que madruga, no solo nosotros, todos aquellos que madrugan... ¿Dios le ayuda? Esta sería la pregunta. No, yo tengo la respuesta. No, Dios no te ayuda. O sea, eso es falso. ¿Te ayuda o no? Igual que si te levantas a las 10 de la mañana. Pero yo creo que es mejor levantarse, como hay que levantarse igualmente, sí, es verdad, siempre es verdad. De buen humor, sí. Que estar fastidiado todo el día. Sí, sí, sí. Lo que pasa que, bueno, quien si te da reparo cantar, pues eso, silba. ¿Sabes que yo no sé silbar? No, y yo no sé cantar. Yo pues canto ya está, fatal. Entonces, aquí está. Venga, pues vamos con lo que creemos que sabemos hacer. Vayas dos patas para un banco, te sí, decir. Exacto. Venga, vamos haciendo radio de momento. Bueno. Y con los amaneceres. En Sardañola del Vallès, municipio de Barcelona, donde algunos tenían su primer piso de estudiante. Ay, qué época. A 4 minutos de que den las 8 amanecerá, mínimas de 9 grados, máximas de 21. 21 grados, 8 de febrero. Estepona, en Málaga, verán cómo se hace de día a las 8:16, mínimas de 11, máximas de 20. Y en Aldea Real, en Segovia, amanecerá a las 8:21, mínimas de 5, máximas de 11. Saben que esperamos sus notas de voz en el 638-313466. Hoy nos envía desde Lleida Pilar su amanecer. Hola, soy Pilar y hace días que quiero enviar un mensaje de voz, pero no me atrevo. Llamo desde Lleida, donde el sol lleva más de 15 días hibernando. En su lugar veo una niebla persistente que descansa sobre los edificios y el resto del paisaje, cubriéndolo todo como si fuera una sábana blanca. Son días en que no veo amanecer, días de auténtico invierno. Pero aunque haga este tiempo, me siento feliz, feliz de todo lo que tengo, y procuro estar lo más brillante posible. Y vosotros me ayudáis a que así sea. Bueno. Sois la chispa para empezar bien el día. Gracias. Pero Pilar, qué cosas. Ya, y esto que dice, que es verdad que llevan muchos días sin ver el sol. Sí, yo que la voy. Niebla. Sí, bueno, estuvimos en Lleida hace un par de semanas, pero además cuando vas con el tren arriba y abajo, cuando pasas por Lleida, está siempre esa niebla metida ahí. Pero bueno, somos desde la radio La Luz. Que brilla entre la niebla. Bueno, 638-313466, esperamos sus... mensajes y cuanto más nos peloteen, pues más posibilidades de tienen acabar de ganar ganando el premio. De primero de premios. Este es los parámetros, es el peloteo. ¿Tú crees? La descripción, que lo hagan los colores. Bien. Claro que sí, que nos animen ustedes a nosotros, porque es verdad que ustedes dicen de nosotros que les animamos este ratito de la mañana, pues ustedes que nos lo animen también a nosotros. Es el oyente el que anima al, oyente al locutor. Que hace de oyente. El alcalde. Ese. Exacto. Pues ya está. Oye, que la ola de protestas de los tractoristas, saben que están generando muchísimas colas en carreteras. Hemos escuchado antes a los transportistas que piden al gobierno que de alguna manera ellos puedan circular. Pero claro, no son solo los camioneros los que se ven atrapados en estas manifestaciones, son también conductores particulares, conductores, de vehículos, cada uno. Que van a trabajar o que van donde sea. Y claro, cuando llevas mucho rato en un atasco... ¿Qué? Bueno, primero te pones de mal humor, sí. Eso seguro. Bueno, pero tú, es decir, también puedes decir, ya sé que hay protestas, ya, pues bueno, pero bueno, voy resignado. Pero si encima tienes ¿qué? Algún problema... Mm-hmm. Bueno, no es un problema, es una necesidad. Que se convierte en problema. En un problema depende de no, es una necesidad la capacidad de aguante. Que según cómo se convierte en problema. Bueno, habrán visto, se ha hecho viral en las redes sociales el testimonio de un conductor atrapado, como dices, que a los compañeros de A3 Media, creo que fue en Antena 3... Fue por lo menos Antena 3 el que publicó el vídeo en el que muestra pues realmente claro, lo que estaba el sufriendo micrófono y él un, dice, oiga usted, ¿no? La claro, típica imagen de vamos a grabar conductores, ¿usted cómo lo lleva? Y claro, este hombre pues lo llevaba así. Listo, que hagáis paso un momento. Pues tengo que pasar que me estoy haciendo de vientre, ¿qué quieres que haga? Pues eso es. Pero es que... Es bueno. Imposible no empatizar con este señor. Hombre, claro, claro. Es imposible, porque todo el mundo ha pasado por este momento. Se ha tapado la protesta y mire, yo tengo una urgencia mayor exacto, que otras. Y que solo puedo resolver yo. Exacto. Déjenme pasar, por favor. Bueno, luego me han contado a las compañeras en la redacción, creo que era Irene, que me decía que el propio periodista, el propio reportero de Antena 3, escribió en Twitter diciendo que sepa España que el hombre pudo pasar. Ah, vale. Si llegó o no llegó. ¿Pudo hacer de vientre? Esto ya no... ¿Pudo hacer de vientre? Damos por hecho que sí. Vale. De todas maneras, 638-313466. Para si que nos ellos... está escuchando. Exacto, por favor, llámenos. Bueno, otra de las imágenes que dejó la protesta. Mira, unos manifestantes que cortaban jamón serrano aprovechando el quitamiedos. Aquí la estoy cortando jamón en el quitamiedos. Eso es, pues ya está. Cada uno tiene que... Cada uno pasa el tiempo como puede. Como puede. Como puede. O como le dejan. Campaña electoral en Galicia. Poco estamos hablando de la campaña electoral. Poco estamos hablando de la campaña electoral, pero deja perlas, ¿eh? Bueno, que sí deja porque perlas. Porque nuestro karaoke de las 6 de la mañana queda en nada comparado... con lo que ha hecho el alcalde de Ourense. Sí, el alcalde de Ourense, que es el líder de Democracia Ourensana, es una formación que aspira a obtener representación en las elecciones de dentro de 10 días, el 18. Pues verán, estaba Gonzalo Pérez Jácome protagonizando una canción, son los el carnaval, el típico, el tradicional carnaval de Ourense, y aprovechando una cosa con otra, que si el carnaval, que si la campaña, pues le ha salido esta canción. Oye tú, ourensano decides tú. De Ourense al barco, Viana y la Rúa. ¿Pero este es él? Es él. Es el alcalde. Es el alcalde. El alcalde que, es el elige, alcalde el alcalde. Que elige la canción en este caso. Pues nada. Oye tú, pues mira. Sí, que... las campañas, hay quien dice, ¿no son muy largas las campañas de 15 días? Sí, pues la espérate, respuesta es tú sí. Acabas de decir que quedan 10 días. Quedan 10 días, mira. O sea, lo que puede pasar. Ourense va a decidir. A la Xunta, Ourense va a resurgir. Necesito que Antón Losada me envíe un mensaje. Un comentario de texto mientras sí. Está escuchando esto. Bueno. Oye, el reencuentro de Rachel y Ross sí. En un spot publicitario. ¿Tú eres de la muy Super de Friends o no? Muy, muy de Friends. Es que también son muy o sea, de yo Friends. Me he hecho auténticas maratones de Friends ya. Sábados por la tarde. Maravilloso. Bueno, pues se han reencontrado Rachel y Ross. Como saben, fue recurrente a lo largo de las 10 temporadas de Friends, que si estaban juntos, que si no, que si sí, que si no. Bueno, pues han aprovechado que es la Super Bowl este fin de semana y saben que la Super Bowl consigue talonar mediante pues lo que en quiera. Otras circunstancias es imposible. El lema del anuncio es que para recordar algo tienes que olvidar otra cosa. Retienes algo y pierdes un recuerdo. La marca que lo ha ideado ha contratado a Jennifer Aniston y David Schwimmer. Jen. Hey. Okay. Can we not? Bueno, la escena se desarrolla en un parking allí en Hollywood. De fondo, de hecho, se puede ver a la gente llevando cosas de aquí para allá a los sets. Jennifer Aniston, en este caso, es la que se olvida de algo, se acerca, él le saluda y ella se aleja un poco cuando su amigo le va a dar un abrazo. De todas maneras, esto ocurre mucho en la vida real, que cada vez que... ¿No te da la sensación que cuando aprendes una cosa nueva se te están olvidando 3? ¿A ti se te olvidan 30? Pero es mentira. No, pero es verdad. Es que además es mentira. Sampe, es verdad. No, es mentira. O sea, ellos... El caso concreto de Angels, ellos, no lo sé. Porque digo todo el equipo, hacen creer... que soy la que menos recuerda. Te hacen luz pero de gas. Y está demostrado eres realmente que la que soy menos... la que más se acuerda. Venga, por favor. O sea, que te hacen luz de gas, vaya. Totalmente. Por favor. Con eso de que soy mayor. Di mi nombre de pila ahora. José Luis Sastre Cebolla. Toma ya. Toma ya. El Cebolla. ¿Querías algo más? Cebolla. A partir de ahora eres el Cebolla. Exacto. Se te está yendo venga, el tiempo. Venga, Sam, dale, que al final no sabemos de qué iba el anuncio de Rossi y el otro. Pues el primer otro. Zarpazo de los Leones en Madrid. En la ida de semifinales de la Copa se impuso el Atlético 0-1 al Atlético en el Metropolitano, parando una racha de 28 partidos consecutivos de los Atléticos sin perder en casa. La pregunta es si es favorito el Atlético ahora para alcanzar la final. Simeone y Valverde. No sé si palabra favorito. Ellos ganaron 1-0, juegan en su casa, con su gente, tienen una ventaja. Pero bueno, el fútbol es fútbol y siempre puede pasar de todo. No creo. Me refiero más que nada porque este año hemos ganado al Atlético, pero hemos sufrido muchos varapalos en San Mamés contra ellos. Sabemos que ellos pueden ganar en cualquier campo. Nos han ganado a nosotros muchas veces. Hay que volver a pelearlo y será otro partido de tensión. Pues el finalista no lo tendremos hasta la vuelta en San Mamés el 29 de febrero en el Barça. Ayer era entrevistado en TV3 el director deportivo del club, el portugués Deco. Según él, todavía no están buscando el recambio de Xavi. No estamos hablando con entrenadores porque lo que creemos es que no es el momento de hablar de entrenadores. Es el momento de estar con el equipo. Xavi tiene contrato. La decisión ha sido de él. No ha sido ninguna decisión de club. No hemos dicho a Xavi que no estamos contentos. No hemos dicho a Xavi que no lo queríamos en el proyecto. No hemos dicho a Xavi que no lo veíamos en el proyecto. Pues dicen que no, pero sí que ha habido casting ya. Hombre, y ahí, es que si no, se dan un poco de prisa. Se dan un poco de prisa, efectivamente. Y tenemos conmoción en el atletismo español con el anuncio ayer de que Mokatir, una de nuestras más firmes opciones de medalla para los Juegos de París, se puede enfrentar a una sanción de 2 años por no estar localizable en 3 controles antidopaje en 12 meses. Para más sorpresa todavía, el palo que le mete otro de nuestros atletas más destacados, Adel Mechal. Negativa no ha sido. No es bueno, negativa. Siempre es positiva. Trabajan horriblemente. Ojalá cambie, porque la CELAD nos quita credibilidad a todo el deporte español. Lo de Katir no es CELAD o APSAT, sino que es AIU. Y yo confío de que hacen muy bien su trabajo y creo que son un organismo independiente, serio y correcto. Está claro que no se vean bien, ¿eh? Parece que no, que muy amigos no son. Vamos con Brian, que nos va a explicar lo que vamos a hacer a partir de las 10 de la mañana. Brian, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Ya es jueves, desde las 10 vamos encaminando el cierre de la semana en el magazine de Hoy por Hoy con la reunión de nuestro Consejo de Ministros de Ciencia y Tecnología, encabezado por Jaime García Cantero y Nuño Domínguez. Sobre la mesa, las nuevas gafas de Apple, las Apple Vision Pro, los hongos con los que se elaboran los quesos que consumimos o las misiones de exploración a Venus. Más tarde, usted no sabe con quién está hablando, una entrevista secreta, como siempre, donde vamos a viajar a Italia para conocer a una persona relacionada con el diseño que merece mucho la pena conocer. A partir de las 11, Lola Pons tendrá una clase presencial sobre las vocales en el lenguaje. Después, el profesor Javier Ocaña nos deja un estreno, una recomendación de cine, además de una porra de los premios Goya que se entregan este próximo sábado. Y para acabar, Ainhoa Aguirregoitia, que viene con colores a las cocinas de Aldente, la importancia del color en la gastronomía, determinante a la hora de elegir unas cosas y no otras. Muy interesante todo, como siempre, desde las 10 nos escuchamos. Las 7 de Hoy por Hoy, Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La primera referencia informativa hasta ahora está en Castro Urdiales, en Cantabria. Como les hemos explicado a las 6, la Guardia Civil ha detenido a los 2 menores que desaparecieron anoche después de que en un garaje de la localidad fuera encontrado el cuerpo sin vida de su madre, que estaba amordazada dentro del vehículo. Los 2 detenidos son los principales sospechosos de este presunto homicidio. Última hora, Fermín Mier, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. La Guardia Civil centró la búsqueda en un primer momento en la localización de los 2 hijos de esta mujer que apareció ayer en su vehículo en Castro Urdiales. Han sido localizados a las 2:15 de esta madrugada en el Parque Cotorino del municipio, un parque urbano de esta localidad situada en el oriente de la comunidad autónoma. Los 2 detenidos se encuentran ya bajo custodia de la Guardia Civil. Uno de ellos es inimputable y la Guardia Civil ha puesto ya los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores. Así lo acaba de explicar en la SER la delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego. Ambos menores, en torno a las 2:15 cuarto de la mañana en el Parque Cotolino. Uno de ellos, bueno, pues ya es detenido, el otro es, bueno, es inimputable, y entonces, bueno, pues se ha puesto todos los datos en conocimiento de la Fiscalía de Menores. No había, Ángels, ninguna denuncia previa ni ningún indicio policial que apuntara a posibles problemas entre la madre y los dos menores. Pues esta es la última hora de una mañana en la que seguirán siendo noticia las protestas de los agricultores en las carreteras y en ciudades como Barcelona, donde muchos han pasado la noche después de entrar ayer con sus tractores. Miles de estos tractores recorrieron la Diagonal, la Meridiana, la Gran Vía, las principales arterias, en definitiva, de la capital catalana. Los agricultores no han llegado a un acuerdo con la Generalitat, pero se van a volver a reunir en dos semanas. Piden, además de eliminar las trabas burocráticas, más ayudas para hacer frente a la sequía. José Luis Astreola. Hola, buenos días. En la Gran Vía de Barcelona está ahora mismo Pol Valero. Pol, buen día. Buen día, Ángels. De hecho, hemos subido hasta la Diagonal, donde quedaba un grupo de 50 tractores que han pasado la noche aquí. Se han quedado por seguridad, porque acumulaban cansancio y tenían trayectos de hasta 9 horas hacia el sur, hacia las Terras de l'Ebre. Ahora mismo, pero, ya se están marchando, supervisados por la Guardia Urbana. Un chico nos contaba cómo han pasado la noche. La noche, pues bien. Pues bien, con los sacos de dormir, primero dentro del coche, luego fuera. No hace frío, por suerte, entonces tampoco ha sido tan dura. Había mucha congeniación, o sea, mucha unión con la gente. Los países ya se conocían entre ellos, muchos de ellos. Otros no, pero bueno, al final una barbacoa siempre une a la gente. Decían que se han organizado bien porque ayer montaron una brasa para cenar carne y alcachofas aquí en la Diagonal. Gracias, Paul. Las protestas se han extendido a 10 comunidades autónomas. El día terminó con 12 detenidos y con cargas policiales en el centro logístico de varios supermercados en Málaga. Hoy estas protestas, muchas no comunicadas, van a coincidir con las marchas que sí han convocado las asociaciones mayoritarias, las que tradicionalmente se reúnen con el Ministerio. Este jueves están previstas movilizaciones en Ávila, Salamanca, Ciudad Real y Huesca. Es el tercer día consecutivo de protestas y esto seguirá afectando seguramente a las carreteras. Por eso la patronal mayoritaria de los transportistas pide al Gobierno garantías para poder circular libremente. Otros transportistas, en este caso en algunos grupos próximos a la extrema derecha, ya han anunciado un paro, pero la patronal mayoritaria no lo va a secundar. Pero que nos dejen circular, es una demanda. Dicho esta tarde delante del señor ministro es que nadie secunda el paro, con mayúsculas, nadie secunda el paro. El gobierno descarta que se pueda haber afectado el suministro de alimentos o de mercancías. Marta Serrano es la secretaria de Transporte. Yo diría que no estamos trabajando en este momento precisamente muy mano a mano con el Ministerio del Interior para que eso no ocurra. Estamos trabajando con ellos en sus reivindicaciones y yo creo que estamos satisfechos todos. Las reivindicaciones y el malestar del campo han llegado al Congreso de los Diputados. Escuchamos ayer en directo aquí, tanto el PP como Vox acusaron al gobierno de lo mismo, de dogmatismo ambiental. Fue la expresión que utilizaron tanto Feijóo como Abascal. Pedro Sánchez se comprometió, dijo, a fortalecer la ley de la cadena alimentaria. Y hoy nos vamos a preguntar en qué consiste exactamente esa ley y si está funcionando. Es jueves, es 8 de febrero. Va a ser esta la pregunta que después nos conteste Javier Ruiz en El Abierto. Si la ley de la cadena alimentaria está evitando que los agricultores vendan a pérdidas, de momento vamos a adelantar algunas de las conclusiones. Javier, buenos días. Buenos días. Los agricultores piden endurecer la ley de cadena alimentaria y el gobierno abre la puerta a ello. Esa ley es la que impide lo que se llama relaciones comerciales desleales, es decir, obligar a que un agricultor tenga que vender a pérdidas, tenga que vender más barato de lo que a él le cuesta producir. Y los agricultores piden dos cambios. Primero, más medios para la inspección, porque el año pasado fueron 949 las inspecciones que se realizaron en todo el país. Y segundo, más sanciones, porque aunque la ley contempla multas de hasta 1 millón de euros, la más alta que se impuso el año pasado fue de 18.000. Dicho eso, las sanciones se están aplicando. En lo que llevamos de 2024 se han impuesto 34. El año pasado fueron 161, el anterior 272. Es decir, las multas parecen ir yendo a menos porque el fraude en el campo también parece estar menguando. Y hay otra derivada que aflora con estas reivindicaciones y es el papel de la mujer en el campo. Liliana Ayala, buenos días. Hola, Ángels, muy buenos días. En España hay unas 240.000 titulares de explotación agrícola y en la SER hemos hablado con una de ellas. Se va a manifestar hoy y nos ha explicado por qué lo hace, cuáles son los retos y los obstáculos que tienen las mujeres en el campo. Con ella ha hablado Mariola Laurido. María Sánchez tiene con su marido una explotación de olivos y cereal en la zona de Cabañeros, en Ciudad Real. Son unas 50 hectáreas. Hoy se va a manifestar con la UPA. Porque necesitamos que nuestros productos tengan unos precios que nos permitan vivir de forma digna y que se corrijan los defectos de la ley de la cadena alimentaria. También necesitamos que se persiga la competencia desleal. María es una de las 240.000 mujeres titulares de explotaciones agrícolas que hay en España. Suponen solo el 30% en un sector muy masculinizado y con muchas brechas de género. Teresa López, presidenta de FADEMUR. Las explotaciones de las mujeres son más pequeñas, menos rentables y tienen más dificultades para acceder al crédito, a la formación y a la tecnología. Y esto no es casual, es fruto de tener que combinar el trabajo dentro y fuera de casa, de ocuparse casi en exclusiva de todos los cuidados y la logística familiar. Faltan planes para las mujeres rurales, no solo en lo agrícola, también en la lucha contra la desigualdad y la violencia de género. Ya no les va a sorprender, pero hoy también va a ser noticia la amnistía. Hoy va a estar en Madrid la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa. Que tendrá que emitir un informe sobre la ley de amnistía justo cuando el gobierno sigue negociando con Junts en la Comisión de Justicia para sacar adelante la norma. Recuerden que Junts quiere incluir todos los delitos de terrorismo vinculados con el procés para blindar, pase lo que pase, a Carles Puigdemont. En poco menos de dos horas se va a reunir la Comisión de Venecia con el ministro de Justicia, Guillermo Lerma. Buenos días. Buenos días. La visita de la Comisión de Venecia es la única iniciativa que los de Feijóo han puesto en marcha para internacionalizar el debate de la ley de amnistía, que ha prosperado por ahora. Una delegación de ese órgano, formada por 7 miembros, expolíticos y juristas extranjeros, se va a reunir durante los próximos dos días con representantes del gobierno, como el ministro Bolaños, del Senado, entre ellos el presidente Pedro Royán, y del Congreso, como los miembros de la comisión parlamentaria que debe acordar la ley. Entrevistas que servirán como base para que el organismo elabore un informe consultivo sobre la norma. Todo coincide con las negociaciones que el Ejecutivo mantiene con Junts para llegar a un acuerdo. Las partes siguen buscando una fórmula común, pero desde que el presidente hablara de acortar los plazos de instrucción con una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, no ha habido avances en esa dirección. Podemos ha denunciado ante la policía en el Congreso que entraron, dicen ellos, que sin permiso en sus despachos. Y dicen que sacaron sus cosas sin avisar. En plena disputa con Sumar, los de Yolanda Díaz aseguran que desde diciembre Podemos sabía que tenían que abandonar esos despachos porque ya no formaban parte de esa coalición en el Congreso. Podemos ya estaba en el grupo mixto. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Una entrada forzada en sus despachos y objetos personales tirados por el pasillo. Esto es lo que ha denunciado Podemos ante la Policía Nacional y por lo que ha pedido amparo a la presidenta del Congreso. El pasado lunes, en torno a las 6:30 de la tarde, los 4 diputados morados encontraron documentos de trabajo, dispositivos informáticos y enseres personales fuera de sus despachos, que estaban abiertos, porque a pesar de que la ruptura se consumó hace 2 meses, Sumar y Podemos aún compartían zonas de trabajo en común en la cuarta planta del Congreso de los Diputados. Y claro, desde la formación morada desconfían de Sumar. ¿Y qué dicen los de Yolanda Díaz? Que ellos nada tienen que ver con estos hechos, pero sí reconocen, como hacía el diputado Chema Guijarro, que necesitan esos despachos. Más bien hemos estado esperando a que actuaran, precisamente porque tenemos a compañeras y compañeros que tienen que trabajar. Y mientras tanto, desde el Congreso reconocen que enviaron un escrito al que hemos tenido acceso el día 30 de enero, donde dice literalmente que es preciso modificar el acuerdo de distribución de espacios tras la salida de Podemos al grupo mixto. Eso sí, desde Presidencia niegan que cualquier trabajador de la Cámara Baja haya entrado en esos despachos. Estos días se cumplen 87 años de la desbandada, de la matanza de unos 5.000 malagueños por el bombardeo franquista sobre la población civil que huía de Málaga hacia Almería. Y hoy la Asociación por la Memoria Militar Democrática va a registrar ante el Ministerio de Defensa una reclamación prejudicial para que los restos de los 3 almirantes salgan del Panteón de Marinos Ilustres. Es una información de Alfonso Gea. Los 3 almirantes franquistas que perpetraron estos crímenes de guerra siguen enterrados junto a marinos de la talla histórica, como es el caso de Jorge Juan Santacilia o de Federico Gravina. Estos 3 mandos del ejército franquista utilizaron toda la artillería embarcada y todos los aviones disponibles para asesinar a miles de malagueños que huían de la guerra en dirección a Almería. Es lo que se conoce como la desbandada. Por eso hoy la Asociación por la Memoria Militar Democrática ha registrado ante el Ministerio de Defensa una reclamación prejudicial para que los restos de los 3 almirantes salgan del Panteón de Marina Ilustres de San Fernando. Manuel Pardo es militar en la reserva y portavoz de esta asociación. Desde la Asociación por la memoria militar democrática, consideramos absolutamente inaceptable e incongruente la presencia de estos tres militares franquistas. Si el Ministerio de Defensa no actúa directamente, esta asociación va a acudir a los tribunales. Tiempo para conectar con nuestros compañeros de la red de emisoras de la SER y comentar algunas noticias del ámbito local. Nos vamos a Euskadi. En Radio Bilbao está Isabel León. Isabel, egunón. ¿Qué tal, egunón? Y en Toledo está Cristina López Huerta. Cristina, buenos días. Hola, buenos días. Oye, ahí en Toledo, Cristina, en la localidad de Fuensalida, es uno de los municipios donde quedaban más calles franquistas. Hoy se aprueba su eliminación total, no va a quedar ninguna. Sí. Eso es, el Pleno del Ayuntamiento es quien lo va a aprobar hoy, el cambio de esos nombres, y además, bueno, lo van a hacer en cumplimiento de una sentencia cuya andadura comenzó ya en 2017, la primera que condenaba al Ayuntamiento toledano data de octubre de 2022, cuando gobernaba el PSOE. Ahora el actual equipo de gobierno del Partido Popular les acusa, por cierto, de haberlo ocultado hasta después de las elecciones municipales en mayo del pasado año. Así que el 17 de junio de 2023, el nuevo alcalde firmó el acatamiento de esta sentencia, a la que ahora, como decimos, se va a dar cumplimiento. Son 12 calles en total, con nombres de distintos generales franquistas o fechas relacionadas con el alzamiento militar, que ahora van a pasar a denominarse, pues, por ejemplo, Plazuela del Rastro, Calle 12 de Octubre, de las Fuerzas Armadas o Plaza de España, entre otras. Bueno, se acabaron las calles con nombres franquistas en Fuensalida. En Euskadi, la película 20.000 especies de abeja, que ya saben que está nominada a los Goya, que se entregan este sábado, se convierte, Isabel, en protagonista del carnaval. Sí, este sábado, coincidiendo con los Goya, con las 15 nominaciones de esta película tan especial, los vecinos de Llodio, el municipio del que es oriunda su directora, se van a disfrazar de abejas, al menos es lo que propone el ayuntamiento. Hemos hablado con la concejal de cultura, Sonia Respaldiza. El ayuntamiento vestirá una abeja gigante en el balcón y luego hemos propuesto a los habitantes de Llodio pues que lleven, que le hagan un guiño, ¿no? Pues igual, como llevan preparándolo mucho tiempo, lo de los disfraces, ya sí, igual no pueden disfrazarse todo el mundo de abejas, pero que sí que lleven unas antenillas, o vamos a repartir pegatinas para todos y todas, para que sean 20.000 abejas, que sí, que vamos a conseguir que todo el pueblo lleve una pegatina con una abeja o un distintivo, una chapa o lo que sea. Están haciendo talleres en torno a la película en las escuelas de Llodio, han pedido que a los disfraces se sumen los balcones y además va a haber una pantalla gigante para que el pueblo pueda seguir la gala y celebrar los premios que esperan reciba la película. A ver cuántos se lleva. El cambio climático está generando, Cristina, daños colaterales del cambio climático, que son tantos, está haciendo que cambie el sabor de las almendras. Sí, hoy contamos uno más. En muchas zonas, bueno, habréis podido ver almendros o incluso cerezos que sí, debido al calor sí, están floreciendo, ¿verdad? Sí. Antes de tiempo. Bueno, pues a pesar de lo bonito de la estampa para el Instagram, no, es muy perjudicial para el fruto. Las almendras están saliendo amargas en lugar de dulces. Nos lo ha explicado el biólogo Pablo Pichaco. Entonces, pues notaremos que no es almendra dulce que todos saboreamos. Entonces, digamos que muchas veces, en ocasiones, vamos a tener que decir que no sabe igual a la almendra, pero claro, por lo menos que se produce. Entonces, pues claro, son los efectos que decimos de estos cambios bruscos de temperatura. En cuanto al propio árbol, claro, nos decía el biólogo, temen que puedan quedar estériles ante los bruscos cambios en la climatología y sobre todo la falta de agua, y eso tiene perjuicios económicos. El otro día con Eduardo Barba lo hablábamos con el jardinero, que estaban ya muchos almendros en flor. Cristina, Isabel, gracias. Hasta luego. Hasta gracias. Luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos recomienda una serie. La corrupción puede con todo, es lo que nos dice la propuesta de hoy, una serie basada en un caso real que conmocionó hace unos años a la política y a la sociedad francesas, y que ahora Xavier Janoli ha convertido en una espectacular serie que ha estrenado Filmin. Lo importante es saber que los delincuentes se han dado cuenta de que es más fácil operar en los mercados financieros que atracar un banco. Sangre y dinero es el título de este thriller que protagoniza el actor Vincent Landon, uno de los grandes del cine francés, que en los 90 era asiduo de las revistas del corazón, perdonen la banalidad. Landon es un inspector obsesionado con pagar impuestos, algo que preocupa y mucho al propio actor. Todo ese dinero robado al Estado se traduce en menos recursos para hospitales, justicia, educación carreteras. Dos estafadores de Belleville, el barrio parisino, y un joven rico adicto al póker se reúnen para desviar varios miles de millones de euros de estas cuotas del carbono de los estados de la Unión Europea a sus bolsillos, bueno, más bien a Suiza. El caso fue bautizado como el fraude del siglo por los medios de comunicación franceses y queda perfectamente retratado en esta serie de televisión. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Desde hace varios días, con un sonido se explica lo que está ocurriendo en las carreteras con las protestas de los agricultores, a las que hoy se suman ya las principales organizaciones agrarias del país. Al Barcelona hi ha totes les empreses grans, que aquestes empreses són les que decideixen. Han pasado la noche en Barcelona muchos de los agricultores que ayer llevaron sus tractores al centro de la ciudad. En Valladolid se quiso sumar a la protesta el vicepresidente de la Junta, García Gallardo, de Vox. Aunque hacerse la foto no, hacerse la foto no. Uno de los manifestantes le reprochaba: a hacerse la foto no, a aprovecharse de nosotros no. Menos aplaudir y más hacer, le decían al vicepresidente autonómico. Ayer fue uno de esos días en los que con algunos sonidos y algunas frases se explican muchas cosas en España y en el mundo. Sí, porque está, por ejemplo, esta frase de Netanyahu, donde se explica su rechazo a la oferta de alto el fuego de Hamas. Netanyahu dice textualmente que su objetivo va a ser la victoria total sobre Gaza. En las Naciones Unidas también ayer su secretario general presentaba cuáles son sus prioridades para este año y hacía esta descripción tan gráfica. Dice Guterres que el mundo está entrando en la era del caos, en una impredecible ley de la selva. Y hay otra frase de la que se hablará hoy, porque hoy se va a publicar la entrevista en una revista católica en la que el Papa Francisco habla de su decisión de bendecir a las parejas homosexuales. Esa es la frase que de momento se ha conocido en el adelanto de esa entrevista. Y dice el Papa: nadie se escandaliza si doy mi bendición a un empresario que quizá explota a la gente. Y esto es un pecado gravísimo. Mientras se escandalizan si le doy la bendición a un homosexual. Esto es una hipocresía, dice Francisco. Y añade también esta otra frase: en la curia romana ahora hay varias mujeres porque se desempeñan mejor que los hombres en ciertos roles. A la espera, pues, de la entrevista para saber qué es lo que quiere decir aquí el Papa. Es jueves, es 8 de enero. Y además de los sonidos y de las protestas en el campo, estas son las otras noticias de la mañana. La última hora está en esa detención de la Guardia Civil que ha arrestado a los dos menores que desaparecieron ayer en Castrudiales, en Cantabria, por el presunto asesinato de su madre. El cuerpo sin vida de la mujer ha sido localizado, estaba amordazada, uno de los menores es inimputable, tiene menos de 14 años. Visto para sentencia el juicio contra Dani Alves por violar presuntamente a una chica en una discoteca de Barcelona. El exfutbolista mantiene que es inocente, ha declarado que los dos estaban disfrutando, ha dicho, y que la chica no le dijo que parara. Al menos otros 14 palestinos han muerto esta madrugada en la franja de Gaza por ataques israelíes. El primer ministro Netanyahu, como escuchábamos, rechaza una nueva propuesta de tregua y asegura que solo podrá recuperar a los rehenes con más presión militar. Hoy Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajan a Mauritania, quieren estrechar la colaboración con ese país y ofrecer una inversión millonaria para intentar frenar el flujo migratorio que llega sobre todo a Canarias desde ese país. De los deportes, la victoria del Atlético ayer ante el Atlético de Madrid y la sorpresa por la suspensión del atleta Mokatir, que se saltó tres controles antidopaje, Sampe. Una suspensión provisional la que ha sufrido el atleta español por no estar localizable en tres citas en los últimos 12 meses para la unidad de integridad. La Federación Española de Atletismo le ha paralizado la licencia y, de confirmarse, le podría acarrear una sanción de 2 años. Y del fútbol, el Atlético golpea primero, ganaba anoche 0-1 en el Metropolitano, frena la racha de los de Simeone de 13 meses sin caer en casa, 28 partidos. San Mamés va a decidir el 29 de febrero cuál de los dos pasa a la final de la Copa del Rey. Y en nuestro tiempo de economía, hoy una rápida vuelta al mundo en la que China se enfrenta a la deflación y Uber gana dinero. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. No es que gane dinero, Ángeles, es que gana muchísimo dinero y eso va a calentar hoy al taxi. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Tiempo de economía en la SER, como cada mañana. A esta hora que hoy además amanece con tres capitales económicas, China, Estados Unidos y México, con noticias significativas, con muchas implicaciones. La primera, Javier, es China. Esta madrugada ha publicado sus datos de precios y su economía se asoma a la caída de precios generalizada, a la deflación. Sí, los precios caen en la segunda economía del planeta, en China, al mayor ritmo de los últimos 15 años. Se están desplomando los precios un 0,8% allí. Eso significa debilidad congénita en una economía la China, pero esto es importante por tres motivos. Primero, porque si China se para, es la segunda locomotora económica del mundo, se para la economía en general. Segundo, porque China sigue siendo el fabricante del planeta. Si se para su aparato productivo, esto también nos va a afectar a nosotros. Pero tercero quizá positivo, China necesita ahora exportar más que nunca. Necesita que las rutas en las que exporta, por ejemplo, la del Mar Rojo que ahora están bombardeando los hutíes, esté tranquila, esté en calma y le permita seguir exportando para poder resucitar su economía. Y esto nos puede llevar a que China apoye el pacificar aquella zona. Esta hoy es una noticia económica importante, demuestra que China tiene serios apuros económicos, quizás tenga importantes implicaciones políticas también, geopolíticas también. Esta se la vamos a pasar hoy a Pablo Morán. La noche nos ha dejado otra noticia con implicaciones infinitas, porque Uber acaba de presentar los primeros beneficios de su historia mientras sigue librando su batalla con el taxi. Sí, esta, Ángels, es gruesa y le va a doler al taxi, porque no es que Uber consiga beneficios, que los ha conseguido, seguido los primeros de su historia, es que ha ganado 1.900 millones de dólares. 1.900 millones de dólares son una cifra importante por lo abultado de las ganancias y porque son un giro dramático. El año pasado Uber había perdido 9.000 millones. Las pérdidas desde que se fundó la compañía eran de 30.000 millones. Pero, ¿qué se ha hecho? Se ha ido sembrando tres cosas que son las tres claves que explican estos beneficios. Lo primero, lobby regulatorio. Los cambios regulatorios en las leyes de muchas ciudades a favor de Uber y en contra del taxi explican estos beneficios. Dos, contención de costes, que en castellano es, han frenado los salarios. Y tres, han entrado muy fuerte en el transporte de comidas en Uber Eats, así que la compañía ahora mismo dice que tiene 150 millones de usuarios en todo el mundo, no desglosa España, y que el número de viajes ha aumentado un 24%. Así que mientras sigue su batalla regulatoria, Uber se ha visto beneficiada de inversión en compañías como Aurora. Y ojo, porque este es el riesgo ahora, no para Uber, sino para sus conductores. Aurora es una empresa de coches sin conductor, de coches automáticos que se conducen solos. Quizás este es el nuevo paso. Y última cita en México, con un dato macroeconómico que puede esconder tras de sí un enorme espejismo, porque México ha batido el récord de dinero que recibe de sus trabajadores expatriados. Sí, esto tiene cara y tiene cruz. Son las llamadas remesas, sí. Este dinero que en teoría los trabajadores mexicanos en Estados Unidos envían a sus familiares. Bueno, dices que ha batido récord, el volumen es brutal, Ángels. 63.000 millones de dólares. 63.000 millones de dólares, para que la gente nos entienda, es Castilla y León entera, el PIB de Galicia entero en un año. Es tal la brutalidad de dinero que las remesas se han duplicado tras la pandemia. Representan ya un quinto del presupuesto federal de México y el peso se ha revalorizado gracias a esto. El presidente López Obrador lo festejaba así. Es un llamado a paisanas, paisanos que están enviando y que son pues puro corazón. Porque no abandonan. Tanto, Ángels, el dinero, que la Reserva Federal ha llegado a una conclusión. Son paisanos, sí, pero narcotraficantes paisanos. Es el narcotráfico el que está metiendo como remesas dinero a la economía mexicana, que está lavando el dinero así. Y da tres pistas clave de por qué. Primero, México se ha convertido en el primer país receptor de remesas del mundo, solo por detrás de India. India tiene 10 veces más población que México. Este es el tamaño. Segundo, el origen no son los estados en los que están los trabajadores mexicanos. De hecho, el primer punto de origen de ese dinero es Minnesota, con frontera, sí, pero con Canadá. Y con apenas 200.000 mexicanos, que para que salieran las cuentas, deberían estar enviando a México del orden de 2.000 dólares diarios. Y para colmo, cada vez hay menos mexicanos en Estados Unidos, pero la tercera pista es la que peor huele. Un mes después de que la Fed haya publicado esto, la sospecha de que el dinero es de la droga, las remesas enviadas a México han caído a la mitad, literalmente, en un mes. Es durísimo ahora este dilema económico, Ángeles, porque ¿qué hacemos? Si el narcotráfico te está reforzando el peso, te está reforzando la economía, te sostiene el consumo, ¿qué hacemos? Acabar con el delito es posible cuando el delito ya no es económico, es macroeconómico, cuando te sostiene la economía entera. En fin, hoy nuestros datos estos aburridos, hoy son datos narcos e interesantes. Un auténtico dilema. Hasta luego. Un abrazo, hasta ahora. Vamos ya con los titulares de la prensa. En la prensa nacional, titulares y análisis con todas las movilizaciones que estos días estamos presenciando de los agricultores. Gillian. El País, por ejemplo, le dedica esta mañana su editorial a este tema. El campo clama, es como lo titula, y dice que las marchas muestran que el malestar del campo ha alcanzado tal nivel que requiere una respuesta de calado por parte de las autoridades nacionales y también europeas. Ese es su titular más destacado esta mañana. En ABC es la imagen de la primera. En el titular leemos: el campo amenaza con colapsar los centros logísticos de las capitales. En El Mundo, la revuelta del campo amenaza las ciudades sin interlocución del gobierno. Si repasamos esta mañana la prensa digital, leemos en El Confidencial que la dependencia de los alimentos de fuera de España se dispara un 88% en 10 años. En El País también destacan, ya en páginas interiores, que las tractoradas esquivan Galicia en campaña. En El Confidencial, otro tema destacado: informáticos bielorrusos colaboraron con Tsunami desde un piso franco de Girona. Y una foto que impresiona mucho, que van a poder ver esta mañana tanto en la portada del País como la del Mundo, es el interior de las cárceles en El Salvador, las cárceles de Bukele contra los pandilleros. Un reportaje muy interesante en El País. Esto nos lleva a la prensa internacional. Destacados los titulares sobre la situación en Oriente Próximo. Sí, la BBC habla de que Netanyahu rechaza la propuesta de Hamas para un alto el fuego. El Economist habla de un desprecio al plan de paz orquestado por Anthony Blinken, aunque en privado Netanyahu parece ser que podría ser más flexible de lo que deja entrever a esa apertura de Estados Unidos junto con los saudíes para tratar de dar garantías de seguridad a Israel. En el Wall Street Journal reflejan la noticia de la madrugada, ese asesinato por parte del ejército estadounidense del líder de la milicia iraquí Kataib Hezbollah, la milicia detrás del ataque mortal a una base estadounidense en Siria hace ya más de 10 días, un ataque que deja clara la voluntad de Biden de ampliar el enfoque estadounidense en la región, según los analistas consultados por ese diario. En el Guardian hablan del acuerdo de España y la Unión Europea con Mauritania para frenar el tráfico de migrantes, que no deja de crecer hacia Canarias. Y en el Financial Times anticipan los datos de medio ambiente, que resultan sumamente preocupantes. Por primera vez se ha superado el umbral crítico de 1,5 grado centígrado de temperatura en un periodo de 12 meses. Los datos revelan que el enero más caluroso jamás registrado ha sido el pasado, con una clara evidencia sobre la urgencia de abordar esta crisis climática. ¿La prensa deportiva qué destaca? Pues me he fijado hoy en la contraportada del País. Entrevista a la presidenta del Palmeiras brasileño, Leila Pereira. Ya el titular atrae, aunque intentan, dice, amedrentarme porque soy mujer, no me desanimo. Nacida en Río hace 59 años, no ha sido una mujer de cargar con el estandarte del feminismo, pero ha mantenido el apellido de soltera, y eso que preside uno de los clubes más importantes de Brasil y del mundo. De hecho, es la única mujer presidenta de uno de los considerados grandes. Dirige también el grupo empresarial de su marido, Crefisa, que es también el patrocinador del club desde 2015. Sorprendió empezando el año con una rueda de prensa solo para periodistas mujeres, porque siempre los medios enviaban hombres, y dice que espera no tener que volver a hacerlo porque los medios enviarán más. Y sobre el nefasto episodio de Rubiales dice: lo vi y me quedé aterrada. En cadenaser.com. Pues mira, la versión en inglés de la canción Zorra, ¿cómo traducirlo al inglés? Sabéis que ha habido cierta controversia, porque ¿cómo le explicamos a Eurovisión que zorra es el femenino de zorro y no un insulto? Bueno, al final han elegido la palabra vixen, que yo no había oído vixen en la vida, pero que al parecer, además del femenino, también tiene esa connotación peyorativa. El reto va a seguir porque quieren traducirla al sueco, al italiano, al alemán, al francés. Así que, lingüistas del mundo, uníos. Pero si sin traducir ya se está convertido en una de las canciones más virales, imagínate cuando sepan lo que quiere decir. Es jueves, y los jueves la mirada es la de Nayat El Hajmi. Nayat, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Anjas. Muy buenos días a todos. Zorras sobre cadáveres y hambruna. Se me indigesta tanto circo con tan poco pan. Tanta degradación para captar la apreciada atención. Tanta banalidad hueca de contenido. Y la hipocresía del doble rasero europeo, que la historia demostrará que es el talón de Aquiles de este continente que alguna vez soñó con las luces. Eurovisión es un festival del que se expulsó a Rusia por la invasión de Ucrania. Sin duda, una decisión acertada. En algunos asuntos es imperativo tomar partido, y por eso no se entiende que Israel siga participando en el concurso. Resulta, de nuevo, que nos duelen mucho los ucranianos, porque dicen, incluso en España, que ya es de risa, que son como nosotros, rubitos de piel y ojos claros. En cambio, nos dan igual los gazatíes. Consentimos que el Estado dirigido por Netanyahu los masacre en vivo y en directo. Por mucho que lo repitan, lo de esta parte de Oriente Medio no es una guerra, no hay bandos enfrentados. De lo que se trata es de la culminación de un proceso colonizador con los métodos más abyectos, los mismos que queremos rastrear en los museos para purgar las culpas del pasado. Yo preferiría descolonizar el presente y que se deje de asesinar a mujeres y niños, que dejen de condenarlos a la hambruna y la desesperación. No podremos decir que no sabíamos nada y por eso no pudimos hacer nada. Condenar a Israel de palabra sin tomar ninguna medida es pura impostura. Pero da igual, porque en Eurovisión el perfume de la purpurina y el zorreo camuflarán el fétido hedor del genocidio. Revolución de corsés y tangas, tintes baratos y bailecitos, pisando con fuerza los cadáveres que va dejando el Estado que seguimos acogiendo tan hospitalariamente. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Es muy probable que hoy veamos la misma imagen o muy parecida a la que hemos visto estos últimos días y sin embargo será una imagen distinta porque hoy es el día en el que empiezan sus movilizaciones las principales organizaciones agrarias del país que se sumarán a las que ya se habían adelantado o se habían convocado por otros colectivos en redes y por grupos de teléfono. En Barcelona han pasado la noche muchos de los agricultores que ayer llevaron sus tractores hasta el centro de la ciudad. La noche, pues bien, mira, con los sacos de dormir, primero dentro del coche, luego fuera, no hace frío. Compleixen els objectius pactats a les assemblees de cada comarca i de cada província, tornarem aquí. Volem a Barcelona! Volem a Barcelona! Informa ahora mismo a la DGT de que hay complicaciones ya en el tráfico por protestas en la entrada y la salida precisamente de Barcelona, también en Zaragoza y en Navarra. Sastre, buenos días. Buenos días, Barcelona. La protesta se extiende y deja algunos incidentes. La policía cargó ayer contra un grupo de agricultores que se manifestaron ante el centro logístico de varios supermercados en Antequera, en Málaga, donde se quemó también un camión por las protestas. Protestas que en Castellón llegaron a bloquear el puerto. En total hubo 12 detenidos en toda España. Se presentaron más de 730 denuncias. Muchas de las protestas de estos días no fueron comunicadas a las delegaciones del gobierno, pero les decía que hoy empiezan a sumarse las organizaciones mayoritarias que son las que mantienen la interlocución con el gobierno. Así que la pregunta, Carlos Sevilla, buenos días. Hola, buenos días. La pregunta es, ¿qué va a cambiar a partir de hoy? Pues habrá que verlo porque va a haber más movilizaciones. Como dices, las organizaciones agrarias mayoritarias, ASAJA, COAG y UPA, reactivan hoy esas protestas locales que comenzaron la semana pasada y lo hacen con convocatorias en Ávila, Salamanca, Ciudad Real y Huesca. Entre otras cosas, los agricultores reclaman al gobierno que defienda en Bruselas las llamadas cláusulas espejo. Montse Cortiñas es la vicesecretaria general de UPA. Necesitamos que las reglas de las que se dota todo este mercado único, que si nosotros tenemos que producir de una determinada forma para proteger el planeta, que los productos que entren producidos de esa manera, porque si no estamos hablando de competencia desleal. Las protestas de estas organizaciones continuarán mañana en Zamora, Bilbao y Extremadura y se repetirán en más de 20 provincias a lo largo de 9 días laborables hasta finales de febrero. Además, también cuentan con una concentración el 21 de marzo en el puerto de Algeciras. Carlos, gracias. A vosotros. Los camioneros dicen que entienden las protestas, pero piden al gobierno que les garantice que van a poder circular por carretera después de haber sufrido las protestas europeas de estos días. Edu Hernández, buenos días. Hola, Ángel, buenos días. Edu, eso dice al menos la patronal mayoritaria, porque la organización que ya convocó los paros del año pasado anuncia, también ellos, movilizaciones contra el gobierno. Sí, es de nuevo la plataforma de defensa para el transporte, la misma de 2022 y que, como sabemos, está fuera del comité oficial de las patronales. Una organización que busca unirse a los agricultores a partir del sábado para aumentar la presión, pero que no cuenta con el apoyo del Comité Nacional del Transporte por Carretera. Carmelo González es su presidente. Dicho esta tarde delante del señor ministro es que nadie secunda el paro, con mayúsculas, nadie secunda el paro. Que el Comité Nacional no secunda ese paro. El sector, eso sí, entiende las reclamaciones de los agricultores, pero piden que se respete la libre circulación de mercancías. Según Fenadismer, una de las principales organizaciones, hasta 80.000 camiones se han visto afectados por estos paros que, al menos de momento, no van a provocar problemas de abastecimiento. Marta Serrano es la secretaria general de Transporte Terrestre. Yo diría que no estamos trabajando en este momento precisamente muy mano a mano con el Ministerio del Interior para que eso no ocurra. Mientras tanto, como dice Serrano, Transportes e Interior trabajan de forma conjunta para tratar de contener los efectos de estos paros. Edu, gracias. A vosotros. Las protestas llegaron ayer al Congreso. Con esta respuesta que escuchamos además aquí en directo de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal. Y ustedes proponen una fórmula letal para el campo español. Y es una mezcla imposible y letal entre el negacionismo climático y el antieuropeísmo. Nosotros estamos facilitando la adaptación a la normativa de la Unión Europea, estamos simplificando la PAC, estamos implementando cláusulas espejo y vamos a fortalecer la ley de cadena alimentaria. Esa es una de las preguntas que nos vamos a hacer esta mañana. ¿Qué hay de esa ley de la cadena alimentaria y en qué consiste ese refuerzo que Pedro Sánchez ayer por lo menos no concretó? En el abierto tendremos pizarra de Javier Ruiz para explicar si funcionan o no las medidas que ha impulsado el Ejecutivo y que esgrimió, como ahora escuchábamos, el presidente en esa sesión de control en el Congreso, donde, por cierto, oímos a Feijóo y a Abascal utilizando la misma expresión. Populares, socialistas y verdes son y serán coalición en Bruselas y por eso votan en comandita el 89% de las veces en favor de ese dogmatismo ambiental. El problema de los agricultores españoles no solamente está en Bruselas, está en las bancadas de su gobierno, señoría. Dice mucho esa coincidencia. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Porque con unas europeas a la vista y unas gallegas más a la vista todavía, el PP tiene la misma preocupación que tienen los partidos conservadores en Europa, y es que sea la ultraderecha la que capitalice el malestar de estas protestas. Así es, y de hecho en la bancada popular algunas voces creen que al PP le ha faltado capacidad de reacción con este asunto, y que centrado en su ofensiva contra la amnistía, ha dejado en los últimos días el terreno expedito a un Vox que parte con ventaja en capitalizar el descontento del campo, así que la consigna es no dejar más huecos. En cualquier caso, en Génova aseguran que estas movilizaciones no afectarán de manera significativa la campaña en Galicia, donde las organizaciones agrarias no saldrán a la calle hasta después de la cita con las urnas. Los de Abascal, sin embargo, sí ven en este asunto una vía de entrada a las elecciones gallegas, donde hasta ahora han sido prácticamente invisibles, pero sobre todo ven un marco favorable de cara a las próximas elecciones europeas. En este contexto, los cuatro consejeros de Agricultura que tiene Vox en los gobiernos del PP actuarán en bloque. De hecho, la próxima semana se reunirán conjuntamente con el Comisario Europeo de Agricultura. Mariela, gracias. A vosotros. Y hoy al fin la lluvia. Viene una borrasca a la que han puesto nombre. Se llama Carlota y dejará agua y viento, Jordi. Lo vamos a decir con propiedad, viene buen tiempo, tres semanas de anticiclón que hoy finalizan, de momento con lluvia en Galicia a partir de mediodía, en las dos Castillas, sobre todo en Extremadura, la lluvia más intensa y persistente en la vertiente sur del sistema central y la cordillera cantábrica. En Madrid lloverá sobre todo la próxima noche. Este episodio se alargará hasta el sábado, acabará lloviendo en todo el país, pero lamentablemente la buena noticia solo la tendremos para el Valle del Guadalquivir, es donde se producirán acumulaciones importantes en el Mediterráneo. En general, lloverá poco. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Vamos a volver a Cantabria, donde, como les venimos contando desde primera hora, han sido detenidos dos menores, uno tiene menos de 14 años, como sospechosos de la muerte de su madre, cuyo cuerpo apareció anoche amordazado y dentro de su coche. Santander, Fermín Mier, cuéntanos. Hola de nuevo, Ángels. Los dos menores han sido localizados pasadas las 2 de la madrugada. Se les buscaba desde anoche cuando el cuerpo sin vida de su madre apareció en el interior de un vehículo aparcado en la calle. La Guardia Civil considera al mayor de los dos hijos como presunto autor de la muerte de la mujer de 48 años. Eugenia Gómez de Diego es la delegada del gobierno. Se centra la investigación en uno de los hijos que estaban desaparecidos y se hace todo el despliegue de búsqueda y son localizados en torno a las 2:15 de la mañana en el Parque Cotolino. No constan denuncias previas y los hechos han sido ya puestos en conocimiento de la Fiscalía de Menores de Cantabria. En Barcelona quedó anoche visto para sentencia el juicio a Dani Alves, que se declaró inocente por la violación de una chica en una discoteca de la ciudad. El exfutbolista admite que tuvo sexo con esta chica, lo que en principio él negó, pero afirma, esta es la versión de Alves, que fue sexo consentido, lo que ha negado la Fiscalía, y niega también la abogada de la denunciante, que habló así después del juicio. Se ha puesto punto y final a este largo procedimiento. Ha sido muy difícil llegar hasta aquí para ella, quiero remarcarlo. Pase lo que pase, es una superviviente. Ha demostrado su gran fortaleza, y quiero decir que también sin ella no hubiera llegado aquí. Entre lo político y lo judicial está la declaración del fiscal general del Estado, Álvaro García, después de que la Junta de Fiscales del Supremo tumbara por mayoría el informe del fiscal que no veía indicios de terrorismo en Puigdemont y en Tsunami por el procés. Ellos sí lo ven, la mayoría de los fiscales del Supremo sí lo ven. Ocurre que la última palabra, sin embargo, sobre la posición que adopte la Fiscalía en el proceso la va a tener la teniente fiscal, y pide el fiscal general Álvaro García que nadie la presione. Ya veremos cuál es el sentido de quien tiene el difícil encargo, el muy difícil encargo de resolver las controversias, de resolver las discrepancias que, como en cualquier otra institución, ocurren en la Fiscalía Española. Esta noche, por cierto, el fiscal general va a estar en Hora 25, y hoy una delegación de la Comisión de Venecia empieza a estudiar en Madrid, por petición del PP, de la mayoría del PP en el Senado, el proyecto de ley de la amnistía. Es la comisión que pertenece, es un órgano consultivo, digamos, del Consejo de Europa. A las 9 les va a recibir el ministro Félix Bolaños, luego se irán viendo con altos cargos del Partido Popular, también con el presidente del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Y en la agenda del día está también el viaje de Pedro Sánchez a Mauritania, acompañado de Ursula von der Leyen. La visita, en la que ofrecerán una inversión millonaria, se produce mientras las llegadas de personas migrantes a Canarias está batiendo récords. Nicolás Castellano. En los últimos dos meses, Mauritania ha desbancado Senegal como el principal punto de partida de la barca de pesca en la que miles de jóvenes intentan llegar a Europa vía Canarias. Desde el 1 de diciembre, casi 9 de cada 10 cayucos tienen como origen las costas mauritanas, principalmente las bahías de las dos principales ciudades, la capital Nouakchott. Esto no se puede parar, explica al hacer un pescador de la capital mauritana, argumentando que desde que Senegal ha empezado a controlar las salidas, todo el mundo va a Mauritania para salir hacia Canarias y no ve una solución a corto plazo, porque dice que hay mucha gente lucrándose de esa salida desesperada de jóvenes que también se produce desde Nouadhibou. A pesar de que España apoya las labores de vigilancia de la Gendarmería Mauritana desde el año 2006, incluso con dos patrulleras de la Guardia Civil en la zona y con helicópteros y aviones de manera puntual, lo cierto es que las salidas de la República Islámica han batido todos los récords, solo equiparables a cuando se abrió esta ruta en el año 2006. Por eso la Unión Europea y el gobierno español llegan a Nouakchott para ofrecer una gran partida económica en la búsqueda de la externalización de fronteras que llevan décadas practicando con Marruecos, Libia o Turquía, y que hasta hace poco funcionaba también con Mauritania y con Senegal. La inestabilidad del Sahel y la propia situación senegalesa han llevado a casi 50.000 personas a jugarse la vida en esta ruta en los últimos 14 meses. Es la principal puerta de entrada irregular por vía marítima a Europa en estos momentos. En el mapa para entender el mundo. La frase con la que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rechaza la propuesta de un alto el fuego de más de 130 días que había hecho Hamas. Netanyahu quiere, dice, la victoria absoluta. Ha habido más muertos en Gaza esta madrugada, mientras la negociación para una tregua fracasa, por mucho que esté allí Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, Bayón. La presión internacional sí sigue sin doblegar a Netanyahu, que anoche volvió a enfriar cualquier expectativa de un alto el fuego en la franja, reafirmándose en su mantra de la victoria absoluta sobre Hamas. Sin esa victoria total, Irán y sus aliados se creerán con capacidad para subvertir a otros estados en Oriente Medio, decía Netanyahu, que ha ordenado a sus tropas prepararse para incursionar en Rafah. Esa ciudad del sur de la franja, junto a la frontera egipcia, es el último punto que hasta ahora ha servido de refugio a más de 1 millón de palestinos desplazados por los combates. La posibilidad de una operación militar preocupa especialmente al secretario general de la ONU. Such an action would exponentially increase what is already a humanitarian nightmare. Que habla de una pesadilla humanitaria en la región que podría agravarse exponencialmente con esa operación en Rafah. Al respecto, preguntado por esa posible operación, el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha dicho que Israel tiene que hacer todo lo posible para garantizar que los civiles estén protegidos y reciban la asistencia necesaria. Estados Unidos precisamente ha matado esta madrugada al líder del grupo proiraní, Qatai Hezbollah, en Irak, en un ataque con drones. En él han muerto al menos dos personas, entre ellas el líder de esa milicia, que según el ejército de Estados Unidos ha liderado los ataques contra sus bases en la región en estas últimas semanas. Entre otros, el de Jordania, donde murieron 3 de sus soldados y otros 40 resultaron heridos. Y en Argentina, La Libertad Avanza, el partido del presidente Milei, ha presentado en el Congreso una ley para prohibir el aborto en ese país. Acaban de ingresar en diputados un proyecto de La Libertad Avanza para derogar el aborto. Así es como lo han ido contando esta noche los medios argentinos. La nueva norma plantea penas de hasta 3 años de prisión para las mujeres que aborten o a los médicos, enfermeras, farmacéuticas que las ayuden. Se elimina el supuesto de violación. Dicen los diputados ultras que no hay ninguna razón, por dramática que sea, sostienen, que justifique que se acabe, dicen ellos, con una vida inocente. Y quizá habrán notado que este año los episodios de alergia se han adelantado un poco, y eso tiene que ver también con el clima, pero además un grupo de investigadores han descubierto por qué nuestro cuerpo recuerda las alergias. La respuesta está en una célula. Javier Ruiz Martínez. Investigadores de la Universidad McMaster de Canadá y de la farmacéutica danesa ALK han descubierto un nuevo tipo de célula que es la que, según sus palabras, guarda el recuerdo que luego provoca la reacción de nuestro cuerpo ante un alérgeno. Envía el mensaje a nuestro organismo para que active nuestras defensas de forma exagerada. La han llamado MBC2. Una vez descubierta, se abren dos posibilidades, dicen los autores, para avanzar en la contención de las alergias. La primera es apuntar a estas células y eliminarlas de nuestro organismo. La segunda es cambiar su función y que cuando recuerden la alergia no fabriquen anticuerpos de manera exagerada. Con este descubrimiento se abre un nuevo campo de esperanza para los afectados, que son millones, por alergias en todo el mundo. Y científicos de Estados Unidos han conseguido multiplicar por 100 la potencia de las células T que sirven para combatir el cáncer. Son los primeros resultados, pero son prometedores porque apuntan a una nueva terapia que podría consistir en introducir un gen en el enfermo que combatiera así el cáncer desde la célula, que es su origen. Es una información de Javier Gregory. Hasta ahora la edición de genes para que el sistema inmune del cuerpo humano pueda atacar los tumores como si fueran virus o bacterias solo ha sido eficaz contra los cánceres que afectan a la sangre y la médula ósea. Sin embargo, investigadores de la Universidad de California han logrado por fin un gran avance en este campo de la medicina porque han conseguido introducir un gen en las células T, que son una de las armas fundamentales del sistema inmune del cuerpo humano, para que éstas puedan ser 100 veces más potentes para matar tumores cancerígenos que afectan a la piel, los pulmones y el estómago. De momento, estas nuevas células T con superpoderes se han probado ya en ratones de laboratorio, pero el resultado ha sido muy positivo y sin efectos secundarios, como destaca el doctor Jae-Buk Choi. Por su seguridad y eficacia, según adelanta la revista Nature, este equipo de científicos norteamericanos ya ha comenzado también a probar este nuevo tratamiento contra el cáncer en humanos. Y del exterior, los restos mortales del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, que falleció, como saben, en un accidente de helicóptero, están ya en el antiguo Congreso, donde será velado con honores. Espera que acudan cientos de vecinos, cientos de chilenos, para dar el último adiós al expresidente. Y en 10 minutos el abierto. Hoy compartimos el análisis con Cristina de la Hoz, Javier Aroca e Ignacio de Guardans. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de jueves, hoy aquí en Radio Madrid. Ignasi Guardans, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Gusto verte de vez en cuando en persona. Encantado de estar aquí. Cristina de la Hoz, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y en Radio Sevilla, Javier Aroca, muy buenos días. Buenos días. Vamos a empezar con la imagen que se está repitiendo desde el inicio prácticamente de esta semana, que son esas movilizaciones de tractoristas, esas movilizaciones de agricultores en las principales ciudades del país. Hasta hoy, movilizaciones, la mayoría no comunicadas. Hoy sí empiezan las protestas y las movilizaciones de las principales agrupaciones agrarias, que son además las que tienen la interlocución habitual con el gobierno, pero de momento las que se han producido hasta ahora y han provocado cortes de circulación, bloqueos de carreteras, bloqueos de autovías y también dificultades para circular en los centros de algunas ciudades, como pasó ayer en la ciudad de Barcelona, porque ayer el objetivo era colapsar Barcelona. Todas las marchas que salieron de las diferentes provincias iban a confluir en la ciudad de Barcelona. Allí algunos de los tractores se quedaron a pasar la noche. Y Pol Valero, buen día desde Barcelona. Buen día. Con la intención ahora de ir hacia el Parlament de Cataluña. Sí, antes contábamos un grupo que ya se ha ido a sus casas, ahora hemos encontrado otro en Gran Vía. Son agricultores del Berguedá, unos 50, que han decidido irse al Parlament. Han pasado la noche aquí como han podido, algunos en casas de familiares, otros en su tractor. Sin embargo, están muy animados, dicen que tienen cuerda para rato y hace pocos minutos, mientras desayunaban, han hecho una asamblea y han decidido que se van al Parlament. La Guardia Urbana los va a acompañar. Ahora están decidiendo el recorrido, los responsables del grupo y la mejor manera de ir. Y una vez allí leerán su manifiesto con sus reivindicaciones. Nos dicen los portavoces que esperan también que les reciba la presidenta del Parlament, Ana Erra. Eso sí, también nos han dicho que aunque estén muy animados, después de ir al Parlament, su intención ya es irse a sus casas porque llevan muchas horas de movilización y muchos nos dicen que tienen ganado y ya no lo pueden dejar un día más sin cuidar. Debe ser complicada también la mañana para el tráfico en Barcelona, Paul. Sí, ahora mismo aquí lo oís en Gran Vía, la carretera está cortada por aquí. y lo que pasa es que en las otras calles es más densa la circulación. Pues estaremos pendientes de esta concentración en Barcelona, que arranca su marcha hacia el Parlament de Cataluña. A esta hora punta en la ciudad, en Navarra, los agricultores han llegado con sus tractores hasta la puerta de casa de la presidenta, de María Chivite. Están frente a la residencia de la presidenta foral. Radio Pamplona, Maya Otazu, buenos días. Buenos días. Sí, un grupo de entre 6 y 8 tractores han logrado acceder hasta la residencia, hasta la casa de la presidenta María Chivite, aunque le han intentado más de una treintena, según nos confirmaban diferentes fuentes, pero Policía Foral les ha cortado el paso al domicilio. En estos momentos continúa un nutrido grupo de manifestantes protagonizando este escrache frente a la casa de la presidenta Chivite. Pues pendientes también de esa concentración en Pamplona y también en Andalucía. Los agricultores quieren cortar la autopista que une Sevilla con Cádiz a la altura de Cabezas de San Juan. Ya están de hecho de camino. Radio Sevilla, Natalia Perales, buenos días. Buenos días. Sí, ya están saliendo los agricultores de distintos puntos de la provincia de Sevilla, como Lebrija, de donde acaban de iniciar la marcha en torno a las 8 de la mañana. Unos 250 tractores van ya en tractorada en dirección de nuevo a las Cabezas para cortar allí la autopista entre Sevilla-Cádiz por tercer día consecutivo. Aún no lo han cortado y van de camino, según nos informan desde Tráfico. Curro Ferreira, agricultor e ingeniero agrícola, nos decía esto justo a la salida de la tractorada. Saliendo de Lebrija vamos todos dirección las Cabezas, unos 250 tractores y coches, y allí nos reuniremos y junto con las Cabezas y Marismilla y demás decidiremos lo que volvemos a hacer hasta que nos escuchen. Cuando nos vean y nos escuchen y nos arreglen los problemas, pues aparcaremos un poco los tractores, mítenlo. Allí lo van a decidir, pero tienen previsto también hacer cortes en Jerez y en El Cuervo, en la antigua Nacional Cuarta. Pues de momento, gracias Natalia. Hemos pasado por Andalucía, por Cataluña y también por Navarra, pero hay movilizaciones y concentraciones en otros puntos de España y en otros puntos de la red viaria, con lo cual, precaución, como nos dicen desde la DGT, desde primera hora de la mañana, porque volverá a ser seguramente un día complicado, porque es que son 3 días de movilizaciones, pero es que es hoy cuando empiezan las organizaciones mayoritarias del sector a movilizarse. Carlos Sevilla, buenos días. Hola, buenos días. Ellos son los que tienen habitualmente la interlocución con el gobierno y ellos sí habían comunicado y habían convocado esta movilización para hoy jueves. Sí, Asaja, COAG y UPA han convocado hoy protestas en Ávila, Salamanca, Ciudad Real y Huesca, y mañana lo harán en Zamora, Bilbao y Extremadura. De esta forma, estas organizaciones retoman un calendario de movilizaciones que comenzaron hace una semana y que se va a extender por más de una veintena de provincias hasta el 27 de febrero. Una de sus principales reivindicaciones, de la que hablaréis luego en el abierto, es que se refuerce la ley que prohíbe el vender por debajo de costes. Montse Cortiñas es vicesecretaria general de UPA. Necesitamos avanzar en la ley de la cadena. Los productores somos muchos y diseminados, quien nos compra son muchos menos y están organizados, y la distribución más organizada aún. Necesitamos que el primer eslabón, que es la producción, pueda hacer una negociación colectiva, tengamos herramientas para empoderar nuestra negociación y tener mejores precios. En algunos casos, como hoy en Ávila, las movilizaciones de Asaja, COAG y UPA van a coincidir en fecha y lugar con las convocadas por los promotores de las protestas que comenzaron este lunes. Carlos, y luego están los transportistas, los camioneros, vamos a decir que en principio damnificados por estas movilizaciones, porque de hecho están pidiendo al gobierno que se les deje circular libremente porque se está poniendo en peligro las cargas que llevan, no pueden circular, y eso además viniendo de una semana anterior donde tenían problemas con la frontera con Francia y en toda Francia. De momento, los mayoritarios dices que ellos no se van a unir a la protesta. Sí, con estas protestas en el campo, las principales patronales del transporte de mercancías tienen dos frentes abiertos. Por un lado, los problemas que están encontrando en las carreteras para mover sus camiones. Hoy mismo había cuestiones críticas. Transporte de animales vivos han tenido problemas graves para llegar a destino, con la posibilidad de que los animales muriesen en tránsito. Y por otro lado, el paro indefinido que ha convocado la Plataforma en Defensa del Transporte, al que no se suman. Esta es la misma organización que en 2022 convocó paros al margen de las grandes organizaciones que negocian con el gobierno, y que es un poco lo que está pasando ahora en el campo y también con portavoces cercanos a Vox. Mientras haya posibilidad de seguir negociando, estaremos sentados en la mesa de negociación. No nos secundamos ningún paro, y el lunes nuestro criterio es a trabajar. Es Carmelo Gómez, presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera, ayer justo después de la reunión que mantuvieron en el Ministerio. El Gobierno se ha comprometido con ellos a garantizar la libre circulación de los camiones y también descarta que pueda haber problemas de desabastecimiento. También lo descartan las patronales de los supermercados y de la distribución alimentaria, aunque advierten que algunas de sus empresas ya han empezado a sufrir retrasos en las entradas y salidas de sus plataformas, sobre todo en Cataluña, en Madrid, en Castilla y León o en Valencia. Carlos, gracias. A vosotros, un abrazo. Decíamos ayer que tiene muchas aristas estas protestas del campo, que no es sencillo el análisis, sobre todo porque no se puede hacer un análisis de brocha gorda. Después hablaremos de la utilización que se puede hacer desde la derecha y la ultraderecha del malestar en el campo. Hablaremos y analizaremos, porque además fue una de las promesas que lanzó ayer desde la sesión de control al gobierno el presidente del gobierno, ese refuerzo de la ley de la cadena alimentaria. Primero, si quería saber una opinión, teniendo en cuenta que hoy ya son las asociaciones mayoritarias también las que se unen a estas movilizaciones. Bueno, no se unen, ellos empiezan sus movilizaciones porque ellos las habían comunicado a partir de hoy. Muchas de las de estos días no han sido comunicadas. Aroca. Bueno, pues desde el punto de vista de lo que se acaba de anunciar en relación con las grandes organizaciones de agricultores, yo me iba a preguntar contra quién protestan. Pero bueno, al menos sacamos una cosa clara. Parece que ya identifican que el problema está precisamente en la cadena alimentaria, fundamentalmente en la cadena alimentaria, en el cumplimiento de la ley y en la comercialización de los productos agrarios. Empezamos a enfocar el tiro. Creo que eso es uno de los elementos, digamos, más positivos a destacar en el día de hoy. Con respecto a lo que ha ocurrido hasta estos dos días, yo no salgo de mi desconcierto, aunque la verdad la respuesta es desigual. No se están manifestando los mismos pequeños y medianos empresarios agrícolas en el norte que en algunas comarcas meridionales, ¿no? Porque, claro, si lo que protestan, y en algunos casos con razón, es por la excesiva exigencia por parte de la PAC, que luego no se corresponde con la misma exigencia que debería de ocurrir con nuestros terceros competidores, beneficiarios de sistemas de preferencia generalizada o de acuerdos de asociación, en eso que tienen razón, pero luego desenfocan el pedido, porque se lo piden al presidente del gobierno singularmente, se lo piden al gobierno, se lo piden al Parlamento de Cataluña, se lo piden domésticamente a la presidenta de Navarra, es decir, una sin razón, porque todas estas cuestiones que he enumerado no dependen del gobierno de España, ni siquiera de los gobiernos autonómicos, sino el gobierno depende de Bruselas, que es quien controla, quien determina, quien fija las políticas de la política agrícola común. Por tanto, ahí estaba mi desconcierto. Hoy empiezo a un poquito a orientarme, ¿no? A orientarme en ese sentido, ¿no? Y bueno, luego hablaremos de las derivadas políticas. Sí, luego entraremos en ellas. Que la tienen y muchísimo, pero y vuelvo a insistir que lo que me preocupa es la interlocución que se busca, la efectividad de lo que se busca, y luego me hago una serie de preguntas. En la calle, en la carretera, si queremos, no están los grandes beneficiarios de la PAC. Cualquiera que revise la lista de beneficiarios de la PAC en cualquiera de los territorios del Estado español y globalmente en España, están disponibles en el FEGA, verá que ninguno de ellos está manifestando. Y luego me sorprende que repudien tanto la PAC cuando la agricultura española, como otras agriculturas nacionales de la Unión Europea, son absolutamente inviables desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista comercial, sin la PAC. Y la última pregunta, y perdona, Ángels, es que no entiendo cómo después de más de 30 años de aplicación de la política agrícola común en España y singularmente de la política de estructuras, el campo español está tan mal estructurado. Ignasi. Bueno, cada vez que tratas de eso empiezas diciendo la complejidad, y es verdad, ¿no? Hay una complejidad de muchos, y se puede tocar desde muchos ángulos, ¿no? Primero, sobre el tema del momento, pues el momento son las elecciones europeas. O sea, que esto se acerca a las europeas, y quienes, no digo que estén teledirigidos, no querría, uso la palabra, pero sabiendo que cada uno de los agricultores y cada una de las personas que están ahí, pues son libres y saben dónde están, pero es verdad que hay alguien detrás que les ha organizado, ¿eh? Y los ha organizado para abrir esa ventana que está entre ahora y las europeas, ¿no? Y por tanto, el destinatario de todo esto, pues es efectivamente la Unión Europea, que, Javier, ahí sí tematizo, claro, la Unión Europea pues está compuesta de la Comisión, pero del Parlamento Europeo, y de los gobiernos nacionales, sin los cuales ni se aprueba ni se puede cambiar nada. Entonces, atacar a la PAC sabiendo que sin la PAC no sobrevivirían, pues no tiene mucho sentido. La PAC representa el 33%, hay que recordarlo mucho a los ciudadanos, ¿eh? El 33% de todo el dinero de la Unión Europea, todo, ¿eh? Cada vez que escuchen hablar a Europa, 33% se lo llevan los agricultores, ¿no? Luego podemos discutir si se lo llevan por igual, si ese reparto es equitativo, etcétera. Pero claro, la idea de que eso pueda, eso no se debería incrementar. Donde sí que hay margen, y creo que hay un margen importante, es en determinadas reformas. Y ahí distingo dos tipos de reformas. Unas que no me gustan nada, o digamos, medidas legislativas, unas que no me gustan nada y otras que sí. No me gustan nada, sobre todo por la forma que se están haciendo, que la protesta de los agricultores lleve a rebajar el listón en temas de cambio climático. O sea, antes de ayer... Sí, pero ha sido la primera iniciativa, claro, por parte de Europa. Claro, era la más fácil también. Era la más fácil. Por eso tengo la distinción. Porque, claro, lo más fácil es decir, bueno, pues entonces vamos a frenar. Había un reglamento sobre la mesa sobre pesticidas y reducción de pesticidas para 2030. Fuera el reglamento. Entonces, todo lo que tiene que ver con reducir todos los cambios que están haciendo sobre el cambio climático en función del volumen de la protesta, me parece un error grave. En cambio, sí me parece, pero es mucho más complejo, que hay mucho espacio para estudiar y trabajar en temas que podríamos englobar como temas comerciales. Y esos son de dos tipos. Uno, los temas comerciales, que tienen que ver con la entrada en Europa de productos de países terceros que no cumplen con los mismos requisitos que los de aquí, especialmente temas fitosanitarios de países terceros que entran en Europa y, por tanto, hay una competencia desleal. Y después, la otra parte, que es la que se ha planteado ahora desde España, porque efectivamente esto es a la vez europeo y español, y europeo y de cada Estado miembro, que es lo de la cadena alimentaria, prohibir que se pueda vender bajo coste, por ejemplo, ¿no? De la cadena alimentaria vamos a hablar enseguida. Sí, estamos hablando de una ley que es una ley muy reciente. Y que se supone que ya debería haber tenido, digamos, todas las garantías de una aplicación correcta. Hablabais a primera hora de casi de los problemas de inspección, de las pocas inspecciones que ha habido. Yo, en todo caso, al ministro Luis Planas, al ministro de Agricultura, siempre le he escuchado apelar a que la ley de la cadena alimentaria está funcionando y que no ha detectado en esa cadena, que es el productor, que es el transportista, que es el distribuidor, no ha detectado ninguna subida anómala de precios. Yo, al señor Luis Planas, le he oído insistir una y otra vez en que está funcionando y en la que no se produce en ningún momento abuso, ¿no? Un abuso injustificable de la subida de precios. Estamos hablando de un conflicto que no solo es español, empieza en Alemania, sigue en Bélgica, se toma muchísimo impulso en Francia, en Portugal, en Italia. Tiene que ver mucho con el telón de fondo, sin duda, de las elecciones europeas y los intentos que pueda haber de muchas formaciones de la ultraderecha, ojo, y también de la izquierda radical antiglobalización. En Cataluña es la CUP. Los que están intentando explotar esta cuestión y lo que son las políticas europeas. A mí me llama la atención profundamente de un conflicto que, si os acordáis, arranca justo antes de la pandemia, aunque luego viene la pandemia, se olvida, pero ya en la pandemia había manifestaciones de los agricultores, que las grandes plataformas de COAG, ASAJA, UPA se hayan enganchado tan tarde a un asunto que sabían que les iba a estallar en las manos, porque es que teníamos lo que estaba ocurriendo en el resto de los países de nuestro entorno. Yo prefiero que sean las grandes organizaciones de la agricultura los que tengan un poco el mando de estas protestas, porque, como además bien has dicho, en este país no hay que pedir autorización para las manifestaciones, pero sí hay que comunicarlas. Y la delegación del gobierno te puede impedir esa manifestación, pero tiene que estar muy argumentado para impedirte tu legítimo derecho y derecho constitucional a la manifestación. Entonces, en ese sentido, sí me extraña mucho que hayan tardado tanto tiempo en engancharse a un conflicto que yo creo que no solo es la cadena alimentaria, es la subida de los costes, son los seguros agrarios, es todas las repercusiones que ha tenido la guerra de Ucrania, que ha venido a empeorar aún más las cosas en lo que son precios de fertilizantes. Es decir, es una situación muy compleja. Y luego, además, bueno, se puede hacer una radiografía sobre el mundo agrario, que es un mundo envejecido, que tiene una renta de que es la menor junto con las empleadas del hogar y el sector de la hostelería. Es decir, que los jóvenes no se están enganchando a la agricultura. Luego tiene unas especificidades que no solo son españolas, pero que sí, yo creo que es un sector importantísimo y que, por supuesto, la Unión Europea está bien que gaste el grueso de sus presupuestos en mantener el campo europeo. Abierto. Ser Podcast. En el abierto, Ignasi Guardans, Cristina de la Hoz y Javier Aroca. Voy contigo, Javier, pero antes déjame que complete el mapa. Voy a decir el mapa de las movilizaciones, pero es que me quedaba pendiente una conexión donde no hay movilizaciones, que es en Galicia. Cuando uno ve dibujado sobre la plantilla del mapa de España dónde hay ahora mismo tractoradas, dónde están las carreteras cortadas por los tractores, no aparece ninguna movilización en Galicia. Y claro, esta mañana, Lara Salgado, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Nos preguntábamos si no hay problemas en el campo gallego. ¿Por qué no hay tractoradas? ¿Por qué no hay movilización en Galicia? Pues de hecho hay descontento y creen que hay motivos de sobra para salir a la calle, pero coinciden los sindicatos agrarios en que esas protestas deben esperar al menos hasta después del 18 de febrero. Y será entonces cuando comuniquen su calendario de movilizaciones. Y es que el sector agrario aquí, Ángels, en Galicia tiene un peso mayor incluso que en el Estado. Es un 4,3% sobre el PIB, cuando la media estatal se sitúa en torno al 3%. Pero desde las asociaciones agrarias, que aglutinan además un amplio espectro ideológico, se desmarcan del negacionismo climático que estamos viendo en algunas de estas movilizaciones. De hecho, desde entidades mayoritarias como el Sindicato Labrego Galego o Unións Agrarias alertan de que estas protestas han surgido desde fuera de Galicia y están alentadas en algunos casos por la ultraderecha. Aquí lo que se va a reclamar a partir de esa fecha es una reducción de la burocracia, una reestructuración de la PAC o que los acuerdos con terceros estados no les perjudiquen. En el caso gallego llevan tiempo ya pidiendo, por ejemplo, precios justos para un sector lácteo que vende a pérdidas en Galicia y con un precio todavía más bajo que en otras comunidades autónomas. Habrá, por tanto, esas movilizaciones, pero estas llegarán después de la cita con las urnas. Pues aclarado, Lara, muchísimas gracias. Hasta luego. Aroca, que pedías la palabra. Sí, pero primero déjame que salude el buen criterio de las organizaciones profesionales de Galicia, como también en Euskadi, que primero centran bien el objetivo de lo que hay que discutir y segundo, que no se dejan contaminar por influencias políticas nefastas para la propia existencia de la política agrícola común. Quería decir tres cosas que creo que son importantes para que no nos despistemos. Primero, la política agrícola común, prácticamente desde el plan Mansholt, era una política en principio dirigida a la agricultura familiar y los pequeños y medianos agricultores. No había en aquellos tiempos grandes tenedores de tierra, grandes beneficiarios de la política agrícola común. Dicho de una palabra, de una forma muy sencilla y muy doméstica, la PAC no estaba pensada al principio para la duquesa de Alba, sino estaba pensada para los pequeños y medianos agricultores y la agricultura familiar. Eso ya ha desaparecido. Segundo, no había grandes acuerdos de asociación. En todo caso, había los restos de Argelia, que todavía pertenecía a la Comunidad Económica Europea entonces, pero no existía problemas, por ejemplo, como los que se derivan de los acuerdos preferenciales con Marruecos, por cierto, cuyas explotaciones más competitivas y más competidoras con la agricultura europea están en manos de grandes capitales españoles singularmente, pero también de otros orígenes fundamentalmente franceses. Los beneficiarios, como ha dicho antes Ignacio Guardán, de todo esto, son los agricultores, más del 33%, de los pequeños y medianos agricultores y grandes agricultores fundamentalmente, más del 33% del presupuesto, es decir, es una política pública, una política de Estado. Y sin embargo, los mismos que se benefician de una política de Estado quieren, según dedujo de algunas palabras, incluso oídas esta mañana aquí, pues quieren una política intervencionista en un mundo de mercado libre, por ejemplo, en materia de fertilizante, en materia de combustible, en materia de seguro, etcétera, etcétera. Bueno, eso hay que arreglarlo, porque probablemente lo que esté o debería estar sobre la mesa es una reforma de la PAC que nos lleve otra vez a los tiempos de Mansholt, en donde verdaderamente se proteja a los agricultores europeos. Y por último, ha hecho Ignacio una referencia, yo creo que es muy buen criterio, porque él maneja muy bien también el derecho europeo, ha dicho, bueno, los gobiernos sí tienen que ver en tanto que forman parte del Consejo del Legislativo Europeo, digamos, en todo caso. Sí, es verdad, pero hay 27 miembros. En todo caso, el gobierno español será uno de los 27, lo que, por tanto, yo creo que la reivindicación debería ser a los 27, no a uno de los 27. Y, por cierto, en el Parlamento Europeo, que es colegislador también en esta materia, y, por cierto, coautoridad presupuestaria, quien domina es la mayoría conservadora. Luego, por tanto, efectivamente, es el momento de, en las elecciones europeas, aquellos que sientan que el dominio neoliberal está impidiendo o está propagando el deterioro de la agricultura en Europa, que se movilicen para que cambie la mayoría en el Parlamento Europeo. Ignacio.

Y luego lo que comentaba antes, que luego está lo que es la radiografía de lo que es el mundo de agrícola, ¿no? Yo creo en todo caso que es cierto que hay una especie de choque cultural campo-ciudad también en este debate. Dice el exministro Manuel Pimentel, que en este caso está alineado con los agricultores, que muchas veces desde la ciudad pensamos en el campo como un sitio para salir a pasear y no como nuestra despensa. Y yo creo que también hay un sentimiento quizá de frustración o de incomprensión de la gente del campo cuando nos oye hablar a la gente de la ciudad. Sí, bueno, esa parte de pedagogía puedo estar de acuerdo, pero van las dos direcciones también, porque también la gente del campo, digo yo, no quiero parecer como el defensor de la voz de la ciudad, pero claro, a veces la gente del campo cree que el dinero del que viven pues viene del cielo, en lugar de saber que viene de los trabajadores de la Volkswagen, ¿eh? Uh-huh. A ver si nos entendemos, el dinero de la Volkswagen y de tantos otros trabajadores, pero que al final esas subvenciones de la PAC no vienen del cielo. Mirando los impuestos de los contribuyentes de ámbito industrial a los que se les retiene y eso va subiendo, acaba en una caja y de esa caja el 33% acaba en el bolsillo de los agricultores. Así que efectivamente esto es un ecosistema, como el ciclo del agua, que se decía, el agua sale de un sitio y va a parar a otro. Y eso a veces, cuando hablan ellos del dinero europeo, no tienen muy claro de dónde viene, como si viniera de las grandes fortunas. Entonces yo creo que efectivamente hay muchas cosas que reformar y creo que lo de la cadena alimentaria me parece sensato que se ponga sobre la mesa. No va a solucionar por sí solo. Esto hay muchas teclas que tocar, pero sí me parece correcto que se ponga el foco en el ámbito comercial, en los dos frentes comerciales. Uno, ese ámbito interno, que efectivamente es la cadena alimentaria, o sea, la cadena de valor, y puede haber más inspecciones, puede haber más, y la otra, efectivamente, la parte de comercio exterior, que es muy complicada. Que es muy complicada, pero está bien ponerla sobre la mesa y efectivamente no depende de un solo gobierno, en absoluto, las competencias de comercio exterior son exclusivas de la Comisión Europea, pero sí que es verdad que bueno, que se podría, si la Comisión Europea le aprieta las tuercas a Marruecos, lo pagaremos nosotros, porque es evidente que Marruecos, primero a quién reaccionará, o sea que sí que tiene algo que decir España sobre cómo la Comisión Europea trata a Marruecos, es un triángulo que está ahí. Claro, que no sé si quieres añadir algo. Sí, bueno, yo creo que evidentemente lo acaba de apuntar sin citarlo Ignasi. Aquí la geopolítica juega mucho, o sea, si Europa tiene un tratado preferencial de asociación con Marruecos, tiene mucho que ver la geopolítica que no garantizar los suministros de productos a los europeos, porque de tomate, como ya se ha podido demostrar, estamos hasta las orejas, ¿no? Y uno de los pilares de la asociación de Marruecos con Europa es precisamente el tomate, y la geopolítica tiene que ver, porque creo que lo dije la semana pasada también, la misma derecha que en cierto sentido, en todos los sentidos, apoya esta movilización, que luego pide que entre urgentemente Ucrania en la Unión Europea, no creo que desconozcan que entrar urgentemente significaría que entraría también urgentemente Ucrania en la política agrícola común, y al mismo tiempo los sectores más conservadores se niegan a aumentar los presupuestos de la Unión Europea. Es decir, es todo una sinfonía que habría que afinar para que todo cuadre. Yo no estoy de acuerdo con lo que se ha citado de Manuel Pimentel, al que por otra parte lo aprecio muchísimo. Yo creo que esa imaginación de que la agricultura tiene ya un carácter bucólico, yo la dejaría un poco al margen. Primero, ya hay muchos pueblos que no viven de la agricultura, viven de otras cosas. Y después, hay muchos tenedores y grandes empresarios de la agricultura que no tienen nada que ver con los pueblos. Algunos viven zolazmente y bien sentados y acolchados en la Gran Vía de Madrid o en la Castellana. Por déjame tanto, una última cosa. Me parece que lo que ha dicho Javier Ruiz es suficientemente importante como para tenerlo en cuenta. 1.487 inspecciones. Ridículo. Multas. Ridícula. Y después hay un asunto. No hace falta inspectores. Con un móvil, vayan ustedes de la grande superficie y fotografían el origen de los productos. La gran debilidad negociadora del agricultor español y europeo en general es que las grandes superficies pues compiten con los precios que tienen que pagar a los agricultores importando de manera masiva productos de terceros con carácter arancelario preferencial. Hacemos una pausa y a la vuelta Guardans quiere todavía puntualizar algo. A la vuelta. en el abierto Ignasi Guardans, Cristina de la Hoz y Javier Aroca. Primero la puntualización, Ignasi. Una puntualización rápida. He dicho antes que el campo se lleva el 33% del dinero de nuestros impuestos en conjunto europeo. Es falso, es el 35%. O sea, vale, que o sea, son dos puntos dos más, dos 35%. Puntos más, dos puntos más. Vamos a avanzar sin dejar el tema de las movilizaciones agrarias por la utilización política que se pueda estar haciendo de ellas. Ayer les decía en la sesión de control al gobierno, el tema fue uno de los temas estrellas, con preguntas al presidente del gobierno, y nos llamó muchísimo la atención la coincidencia de argumentos de Vox y el Partido Popular, que incluso llegaron a utilizar la misma expresión. Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal llegaron a utilizar la expresión dogmatismo ambiental cuando hablaron del problema. Y de hecho, Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Parece que hay una pugna entre la derecha y la ultraderecha por los agricultores. Sí, de hecho, en la bancada popular hay algunas voces que creen que al PP le ha faltado capacidad de reacción en este asunto y que, centrado en su ofensiva contra la amnistía, ha dejado en los últimos días el terreno expedito a un Vox que parte con ventaja en capitalizar el descontento del campo. Así que la consigna ahora en Génova es no dejar más huecos, no abrirse flancos. Por eso ayer, tanto Abascal como Feijóo hablaron de dogmatismo climático del gobierno, una expresión muy habitual en el discurso político de la ultraderecha, pero insólita hasta ahora en el discurso de Feijóo. Le estamos viendo estos días demasiado centrados en cambiar los criterios de la fiscalía. Debería escuchar a la agricultura. ¿Sabe por qué? Porque no aguanta el dogmatismo ambiental de su favor, de ese dogmatismo ambiental. Pacto Verde, el de ustedes dos. La transición ecológica, la de ustedes dos. Y la Agenda 2030, la de ustedes dos. Es una amenaza de muerte para el campo español. Coincidían en dogmatismo ambiental. En cualquier caso, en Génova aseguran que las movilizaciones del campo no van a afectar de manera significativa la campaña en Galicia, donde las organizaciones agrarias no saldrán a la calle hasta después de la cita con las urnas. Los de Abascal, sin embargo, sí ven en este asunto una vía de entrada a las elecciones gallegas, donde hasta ahora han sido prácticamente invisibles, pero sobre todo ven un marco favorable de cara a las próximas elecciones europeas. En este contexto, los cuatro consejeros de Agricultura que tiene Vox en los gobiernos del PP van a actuar a partir de ahora en bloque. De hecho, la próxima semana se van a reunir conjuntamente con el comisario europeo de Agricultura. Mariela, gracias. Gracias a vosotros. Cristina, ahora la pugna entre derecha y ultraderecha es por el campo, coincidiendo que, hombre, claro, que hable de dogmatismo ambiental la ultraderecha, pues se entra dentro de su esquema mental, pero que Feijóo compre el argumento del dogmatismo ambiental. Pues posiblemente responda al temor de que este tipo de movilizaciones saque rentabilidad Vox. Es evidente que Vox, que estaba teniendo una trayectoria descendente, a la que los sondeos, por ejemplo, en Galicia siguen sin dar entrada en el Parlamento autonómico, ha visto en este tipo de protestas un campo de cultivo. Hay que recordar que la mayoría de los gobiernos de coalición que tienen con el PP pidieron precisamente la Consejería de Agricultura, porque ha sido para ellos fundamental el campo para crecer electoralmente, y sí, claro, existe esa pugna. Y es cierto que ayer en el discurso de Feijóo hubo elementos de muy, muy coincidentes. En algunos puntos eran intercambiables. Muy coincidentes en el discurso. Hay que tener en cuenta que el campo solo en España da trabajo a 850.000 personas, y estamos hablando de otras tantas familias y todo lo que tiene relación con el mundo del campo. Y el voto agrario es importantísimo. Yo creo que no hay tanto temor en Galicia, que es verdad que, fíjate, estamos en la particularidad que las protestas nos han extendido allí, como la cuestión de las elecciones europeas. El PP se ha propuesto casi doblar su actual representación, intenta minar las posibilidades de Vox en unas elecciones que son circunscripción única, y eso facilita mucho a los partidos conseguir representación. Y yo creo, sin duda, que hay que encuadrarlo en ese temor de que este conflicto pueda cercenar en buena medida el crecimiento electoral en una consulta que necesita Feijóo para demostrar que sigue siendo la primera fuerza política de este país. Aroca. Bueno, yo no creo que el PP se esté sumando a las tesis de Vox. Yo creo que comparten las mismas tesis. Pondré un ejemplo. Fue muy nombrado en los medios de comunicación el plan de Moreno Morilla de legalización de regadíos en el entorno de Doñana. ¿Y qué argumento se utilizaba? que si no se hacía, penetraría allí Vox. Pero al final piensan lo mismo. Piensan lo mismo sobre el uso del regadío, sobre el uso de la lucha contra el cambio climático en el campo, que creo que es fundamental, también en la ciudad, por supuesto, y en la industria y tal. Bueno, es decir, comparten argumentación. No es ninguna novedad que la derecha y la ultraderecha española sean negacionistas climáticos, como también son negacionistas de la solidaridad, porque, entre otras cosas, espero que cuando acabe estas manifestaciones de los pequeños y medianos empresarios y de los empresarios de la agricultura, hablemos también del campo en otro sentido, por ejemplo, de la situación que tienen los jornaleros, los trabajadores del campo, los inmigrantes, de cómo se esquilma el agua y se roba agua en muchas comarcas españolas y cómo incluso se llega a un uso irracional de la libertad de elección a la hora de determinados cultivos que son incompatibles con la propia climatología española. Yo creo que el PP sí está preocupado, pero no porque no comparta con la extrema derecha los mismos pronunciamientos. Por cierto, que tendrán que explicarle a los agricultores que si alguna vez alguien de Vox es ministro del reino junto con Feijóo, aunque él no quiera, pues seguramente irán a Europa a decir que se van, que ya no les interesa la política agrícola común y que la agricultura española es viable sin las ayudas de la Unión Europea, que, como dice Guardán, pagamos de camino todos los ciudadanos europeos con nuestros impuestos. Ignasi. Sí, el propio, lo he dicho antes, el propio calendario electoral es el que condiciona que estemos hablando de esto ahora. O sea, estamos hablando de esto ahora porque hay elecciones europeas, ¿eh? Porque todos estos problemas no es que hayan estallado hace dos días. O sea que, es más, algunos de los problemas que plantean están mejor hoy que hace dos años. Por tanto, si estallan ahora es porque quien dirige esta movilización a nivel europeo y quienes están coordinando intentan efectivamente sacar un rédito estrictamente electoral. Por eso me parece, está muy bien, Ángel, que separes los dos temas. Por un lado, hay unos problemas de fondo reales que hay que tratar, y por otro lado, esto se está instrumentalizando por una parte política. No es nuevo, ya se ha visto eso para quienes seguimos la realidad del Parlamento Europeo, los debates en Estrasburgo y votaciones en Estrasburgo y en Bruselas. Pues efectivamente, la derecha y la extrema derecha están peleando por el mismo campo, por el mismo terreno, por el mismo espacio. Y aquí en España, pues es evidente que eso está así ocurriendo. Es muy llamativo la utilización de ese concepto de dogmatismo ambiental, cuando en realidad cualquier cosa que se está haciendo ahí ha sido, hasta hace cuatro días, que están empezando a revisar su propio voto, ha votado por el propio Partido Popular Europeo. O sea, pretender, Feijóo ha de ser solidario con todo lo que ha aceptado el Partido Popular Europeo, al que pertenece, y tendría que tener el coraje de decirlo, la presidenta de la Comisión Europea. A mí me gustaría, Feijóo, decir, no a Sánchez, a la presidenta de la Comisión Europea, usted tiene dogmatismo ambiental. Que se atreva a decirlo, porque es de su partido y es del PP. A ver si se atreve. Y es, ¿no?, que además, y lo destacaba Sastre en el boletín, frente al dogmatismo ambiental, los datos. Y contábamos que este ha sido el mes de enero más cálido en la Tierra desde que hay registros. Dogmatismo ambiental frente a los datos. Y por cierto, para cerrar ya este bloque, que iremos a hablar de la amnistía, para cerrar el bloque de las movilizaciones agrarias, se van sumando algunas vías y algunas carreteras a los cortes. Para, ¿no?, quienes estén en la carretera, vamos a situar el mapa de cuál es la afectación en la red principal. Está cortada, cortes totales, informa ahora la DGT, en la A3 en Minglanilla, en Cuenca, y en San Antonio, en Valencia, la A43 en Villarrobledo. Hay también cortes en Venta Herrero, en Sevilla, en la A92, en la A12 en Navarra. Hay cortes en la Nacional 322 en Alborea y en Mahora, en Albacete, en la Nacional 432 en Badajoz. Cortes también de la A2, estamos por tanto hablando de vías principales que comunican Madrid con Barcelona, Valencia con Madrid, cortes en Zaragoza y muy difícil circular a lo largo de 8 kilómetros en Lleida. Así que la afectación, que también llega, por supuesto, a las carreteras secundarias, insiste la DGT en pedirnos que, y en pedir sobre todo a los conductores, que vayan consultando, aunque es un mapa muy cambiante, porque, por ejemplo, la A3, a la altura de Miglandilla y San Antonio, se acaba de cortar hace unos momentos. Pues vayan consultando, si tienen que ponerse en carretera, consulten los mapas de la DGT para saber cuál es la vía más factible para que realicen el trayecto que tengan que realizar. Vamos con la amnistía, porque está aquí en España la Comisión de Venecia, que es un órgano que depende del Consejo de Europa. Va a revisar, tiene diferentes reuniones hoy en Madrid, y va a revisar la ley de amnistía. Es la única iniciativa que los de Feijóo han puesto en marcha para internacionalizar el debate que hay aquí en España sobre la ley de amnistía. Inma Carretero, buenos días. Hola, buenos días. Esto por un lado. Por el otro lado, el gobierno, que sigue buscando una salida, o sigue buscando cómo se puede llegar a un acuerdo con Junts. Sí, esta visita de la Comisión de Venecia la pidió el Senado con mayoría del Partido Popular para europeizar, como decías, el debate de la ley de amnistía. Promovió el Partido Popular, pero la primera reunión de la mañana se está celebrando en este momento en el Ministerio de la Presidencia y de Justicia con el ministro Félix Bolaños. Este tipo de evaluaciones no es excepcional. La Comisión ya vino a España, por ejemplo, en 2014 para hacer un informe sobre la ley Mordaza. En esta ocasión se trata de una delegación de 7 miembros, expolíticos, como por ejemplo una ministra de Justicia italiana de la época de Mario Draghi, también vienen juristas extranjeros. Se van a reunir hoy por la mañana, como decimos, con el Gobierno a primera hora. En este momento están ya en el Ministerio. A partir de las 11 van a ir a la mesa de la Comisión de Justicia del Congreso, por la tarde al Senado. Hay reuniones previstas también con el Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, entrevistas con los tres poderes del Estado que van a servirles como base para ese informe consultivo sobre la ley de amnistía que quieren que esté listo a mediados del mes de marzo. Y los populares esperan que ese informe influya en el examen que hará en su día la Comisión Europea cuando acabe la tramitación de la ley, porque todo esto se está produciendo en un momento en el que la ley está atascada en el Congreso. De hecho, se van a ver mañana con el presidente del Tribunal Constitucional sin que ese tribunal conozca la ley, que todavía no ha salido de las Cortes. La idea del PP era que la Comisión de Venecia viniera durante la tramitación en el Senado, pero la ley sigue en el Congreso, sigue pendiente de la fórmula que busca el Gobierno para atraer a Junts sin tocar la redacción de la ley. El lunes lanzó el presidente del Gobierno la posibilidad de reformar la ley de enjuiciamiento criminal para atraer a Junts. Junts no ha mostrado demasiado entusiasmo, la reforma no es sencilla, así que el Gobierno está enfriando esta opción, no la descarta del todo, pero también admiten que es un tema que está muy verde y que están buscando fórmulas. Por ahora no la tienen y ayer hasta la vicepresidenta Yolanda Díaz criticó abiertamente en público esa vía de reducir los plazos de la instrucción de las causas, se desmarcó de esa reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, viendo que no parece a priori que vaya a ser la solución para convencer a los de Puigdemont. Inma, gracias. A vosotros, hasta luego. Luego está la parte judicial porque sigue teniendo repercusión la decisión de la Junta de Fiscales de esta semana. El fiscal general del Estado, que ha tenido algunas apariciones públicas, ha pedido que les dejen trabajar en paz, lamenta que se estén filtrando documentos y dice, Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días, Ángel. Dice que resolverán la discrepancia entre fiscales de acuerdo a la ley. Sí, dice que ante esa discrepancia entre los dos jefes de sección del Supremo, Fidel Cadena y Joaquín Sánchez Covisa, solo queda la ley, el Estatuto Fiscal, que establece que la primera autoridad en el Alto Tribunal, la Teniente Fiscal, debe fijar posición sin injerencias. Lo hará analizando la exposición razonada de García Castellón, pero también los informes del fiscal especializado en terrorismo que ha llevado la causa en la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, el informe del fiscal del Supremo, contrario a imputar a Puigdemont, y otros hitos del sumario, y no solo los argumentos del juez como anteayer hizo la Junta de Fiscales. Pide el fiscal general que la dejen trabajar en paz. Yo creo que a esta persona que tiene esta encomienda, nada menos que la teniente fiscal del Tribunal Supremo, la número uno real de la carrera, hay que dejarla trabajar en paz. Pedimos muchas veces que nos dejen trabajar en paz, pedimos muchas veces amparo, pedimos muchas veces que los políticos no se metan con nosotros. Yo creo que lo que hay que generar también es un espacio de trabajo para nosotros mismos. La Junta de Fiscales del Supremo solo tuvo en cuenta la exposición razonada de García Castellón para emitir su veredicto. No analizó los escritos de la Fiscalía Especializada en Terrorismo en España, que es la de la Audiencia Nacional, que no ve ese tipo de delito en tsunami. Y las decisiones del fiscal Carballo en la Audiencia Nacional son visadas y validadas por su superior en ese órgano jurisdiccional, el fiscal jefe Jesús Alonso, que tiene idéntica categoría en la carrera fiscal que los fiscales de Sala del Supremo que decidieron lo contrario en la Junta anteayer. Álvaro García Ángels también ha calificado de anomalía que uno de los fiscales que participó en la Junta de Fiscales del Supremo, Salvador Viada, contase ayer en Onda Cero el contenido de aquella reunión y, como decías, también que uno de los fiscales filtrase el primer borrador, el documento inicial de trabajo del fiscal Álvaro Redondo, traicionando, dice, su confianza. Los documentos de trabajo pertenecen, y quiero destacarlo, a la absoluta privacidad del ámbito en que se realizan. Si se ha traicionado esa privacidad, si se ha traicionado ese compañerismo, si el espacio de trabajo debe ser un espacio cómodo de trabajo en el que tenemos que tener cuidado hasta que con qué compañero hablamos y con quién hablamos, porque va a trascender pues lo que es un tesoro en cualquier organización, lo que es un tesoro en cualquier espacio de trabajo, bueno, yo creo que tenemos un problema. Álvaro García dice que desconocía la existencia de dos informes sobre tsunami y que el fiscal general no miente. Añade que no se siente interferido por declaraciones como las de Sánchez o Feijóo sobre si hay o no terrorismo en tsunami. Lo enmarca en la libertad de expresión. Campos, gracias. A ti, buenos días. Las dos partes, la parte política, la parte judicial. La parte política, esa visita, Ignasi, de la Comisión de Venecia, ¿qué importancia, qué trascendencia tiene? Bueno, lo primero que nos recuerda la visita a la Comisión de Venecia, que es un órgano muy, muy respetado del Consejo de Europa, un órgano asesor que tiene una integridad clarísima y demostrada, es que esto no es asunto interno. Aquí hay alguien que, o sea, a veces nos creemos que esto es un asunto interno, que esto nos lo asamos y nos lo comemos nosotros. No, no, la amnistía no es un asunto interno. La oportunidad o no oportunidad sí es una decisión que puede tomar España por su cuenta. Pero las consecuencias que eso tenga sobre el principio de igualdad y sobre la separación de poderes no es un asunto interno, como no lo es que funcione la justicia en Polonia, que bien que aplaudimos todos que la justicia en Polonia y la Comisión Europea pues pusiera orden allí, y como no lo es pues que en otros países, en Italia de repente desapareciera un Estado de Derecho como tiene que ser. Por tanto, lo que viene a mirar la Comisión de Venecia es efectivamente si los principios constitucionales esenciales del Estado de Derecho, y fundamentalmente esos dos, la separación de poderes y el principio de igualdad, se están o no se están respetando en una decisión que no va a cuestionar, que es la de la amnistía. Y en ese sentido estoy esperando ese informe y muy interesado con eso. El otro punto que pones sobre la mesa, yo sí me parece lamentable, lo digo así de claro, y discrepo radicalmente de esa opinión del fiscal general de creer que los informes previos son una especie de secreto entre compañeros y que quien filtra eso pues está traicionando su confianza. Pero vamos a ver, usted es el fiscal general del Estado. Si un fiscal en un tema de esta importancia, el lunes ha dicho una cosa y el martes ha dicho la contraria, tiene todo su derecho a cambiar de opinión, pero lo tenemos que saber todos. Y sobre todo si ha dicho lo contrario después de reunirse con usted. Por tanto, usted no tiene ningún derecho a calificar de traición. Yo creo que tiene que pedir perdón por esa expresión. Usted no puede pedir traición cuando no es que se filtre, es que lo tenía que haber puesto usted online. O sea, la idea de que se filtra es como si fuera el secreto de, no sé, las cuentas de su vida privada, cuando estamos hablando de un fiscal que opina sobre la situación penal de un expresidente de la Generalitat. Y entonces, yo no estoy diciendo cuál ha de ser la posición, lo digo muy claro. Pero que las opiniones de todo cualquier fiscal que intervenga en esto, aunque sean opiniones intermediarias, aunque no sea la final, puestas por escrito, no digo una conversación de café, puestas por escrito, no se hagan públicas, pero claro que se tienen que hacer públicas. Usted no puede llamar traidor a quien comunica a la opinión pública eso. Aroca. Bueno, en relación con esto último, convendría que nos leyésemos bien el estatuto del Ministerio Fiscal. Y si pedimos transparencia, por ejemplo, en las deliberaciones de los fiscales, a lo mejor también hay que pedir transparencia en las deliberaciones y elucubraciones de determinados jueces a la hora de tomar determinadas decisiones. Deliberaciones y textos. Sí, tengo mucho el matiz, perdóname. Las deliberaciones pueden ser secretas, pero cuando ya lo has traducido en un informe escrito, ya no son deliberaciones. Que es un documento de trabajo. Vuelvo a insistir. Es el documento de trabajo que si no te llegan a llamar, no lo hubieras cambiado. Te han llamado y lo has cambiado. Vuelvo a insistir. Es conveniente leerse el estatuto del Ministerio Fiscal y ver cómo funciona y cuáles son los principios que inspiran el Ministerio Fiscal en España, que pueden ser cambiados por ley, pero de momento son los que son y hay que respetarlos. Eso es lo primero. Segundo, hombre, yo creo que independientemente de algunos venerables intentos de confundir a la opinión pública, haciendo coincidir la Comisión de Venecia con Europa, y cuando dicen Europa se quieren decir la Unión Europea, yo creo que es lo primero que nosotros tenemos la obligación de aclararlo. La Comisión de Venecia no pertenece a la Unión Europea. Es un órgano, como se ha dicho, dependiente y asesor del Consejo de Europa, en donde están, por ejemplo, Azerbaiyán, y hace muy poco estuvo Rusia, aunque luego fue expulsada en razón de los acontecimientos de Crimea. Eso es lo primero. Es decir, a mí me parece que en un asunto que, como se ha dicho, evidentemente es de un debate político y jurídico doméstico, es decir, que tenemos que debatir, porque en cualquier caso cuando se apruebe será una ley del poder legislativo, bueno, pues recurrir, como se ha recurrido en otro orden de cosa, a un mediador de la Unión Europea, en este caso sí, de la Unión Europea, o ahora a la Comisión de Venecia, me parece pueblerino. desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico. Tenemos elementos constitucionales y elementos de todo tipo para tener un debate nuestro sin necesidad de recurrir a otras instituciones, por muy venenadas y por muy buenas que sean. Porque si hay que cumplir todo y atender todas las recomendaciones de la Comisión de Venecia, atendamos también todas las que ha venido diciendo con respecto a España y sobre todo con objeto y con la misión de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y si tiramos por elevación y decimos que la Comisión de Venecia es muy importante porque es del Consejo de Europa, pues traigamos sobre la mesa también el grupo GRECO de lucha contra la corrupción del el Consejo de Europa. Solamente daré un dato. En la última evaluación de este órgano del Consejo de Europa, el Grupo GRECO, se denuncia que de las 19 recomendaciones que le hizo a España para luchar contra la corrupción, ninguna se han cumplido. Absolutamente verdad eso que dices. Bueno, pues si es verdad, verdad. Pero una cosa no quita la otra. Hay que escuchar a B. Lo único que digo es que si ahora, en una actitud, en mi opinión, pueblerina, la oposición política y la oposición judicial quiere echar a caminar por delante a la Comisión de Venecia, que vuelvo a insistir, es un órgano que no pertenece a la Unión Europea, pongamos también, por ejemplo, al grupo GRECO, que entre otras cosas, en sus informes, habla y no deja demasiado bien a la independencia judicial, al poder de los jueces y a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que debería de haber sido ya efectiva desde hace 5 años. Déjame que hable Cristina, que me quedan poquitos minutos. Cristina. Hay que recordar en todo caso que el informe de la Comisión de Venecia no es vinculante, pero sí es cierto que son informes que tienen un enorme prestigio y si puede determinar, no sé qué dirá el informe, pero si puede determinar cuál sea el análisis final de la Comisión Europea, que tiene los ojos puestos en la ley de amnistía, o también internamente si puede servir para apuntalar o no, por ejemplo, un recurso ante el Tribunal Constitucional. Claro. En función de lo que diga, que no adelanto si va a decir que no es acorde con la separación de poderes y la igualdad de los españoles o lo contrario. Estamos en un embrollo político y judicial que es producto de una ley que se nos ha querido meter a martillazos. Esto no pasó con los indultos. Los indultos podían gustar más o menos, pero se entiende que es una prerrogativa del gobierno. Y el gobierno indultó a los nueve condenados por el Procés. Ojo, fue un indulto parcial porque no les indultó del delito de malversación. Y esta confrontación, este choque institucional, es producto de una decisión de aceptar una ley de amnistía que a la que le falta, lo decía este fin de semana Jordi Amat, a la que le falta un fundamento cívico y a la que se nos ha intentado explicar con imposturas. Y sobre el tema de la Junta de Fiscales, hombre, es que ha sido tan apabullante la votación dentro de la Junta de Fiscales, que ha sido una votación 12-3 y 11-4, transversal, que ha incluido a lo que esta cosa que nos gusta tanto a los periodistas hablar, ¿no?, de los representantes del sector progresista y del sector conservador, que ha sido transversal, y representantes del sector progresista han dicho que sí ven causa de terrorismo y que además sí ven que Puigdemont pueda estar en el vértice de eso, que esto es un debate que hemos tenido. A mí me cuesta ver terrorismo en el proceso, o sea, terrorismo como tal, como lo hemos entendido, como lo hemos sufrido y padecido a lo largo de décadas del terrorismo etarra, a mí me parece que no estamos en una situación similar, pero yo no soy jurista. Ha sido tan apabullante la decisión de la Junta de Fiscales que realmente ya no se trata solo de García Castellón, que está haciendo la guerra por su parte. Es que además, yo creo que uno de los errores que tiene... Está haciendo la guerra. Déjame un momento, Javier. No, perdón, primero que estoy muy de acuerdo, empiezo por el final, que lo de que García Castellón no está solo y que por tanto no es un juez iluminado que está yendo por está su cuenta, solo. Es clarísimo. Y segundo, el terrorismo en Europa y en la legislación no es solo el de ETA. Terra Lliure, que no tiene nada que ver, pero nunca mató a nadie y fue terrorista. El terrorismo en Córcega tampoco ha matado. Tendría que revisar si hay algún caso, pero creo que tampoco, y lo que hizo fue saltar estaciones eléctricas. Y tampoco, o sea, la idea de que el modelo de terrorismo, el referente, es ETA, es falso, no lo es. Aroca, 30 segundos. No, bueno, yo creo, invito a la lectura del artículo 573 del Código Penal y en cualquier caso, cada esto es un ballet. Y cada uno tiene su papel. Bueno, podemos observar terrorismo con la disquisición que acaba de hacer Ignasi. Bueno, si uno se asoma a la ventana hoy de lo que está ocurriendo en las carreteras españolas incluso con arrojo, bloqueo. Está la intención, bueno, Javier. Bueno, es la intención. No, la intención. No, claro, es terror. El terrorismo depende de... No, no hay terror. Los agricultores no, bueno, pues, quieren causar el terror. Bueno, pues... No, bueno, y el tsunami sí lo quería. Bueno, pero eso ¿quién sí lo dice? ¿Quién lo dice? Pues los autores. Déjame, pregunta déjame, al tsunami. Déjame, no, no, déjame leerse el 573 del Código Penal. Léete lo que decía el tsunami. Quería déjame causar terror. Estos dos últimos minutos para Bayo, porque hay que actualizar también, y me parece muy importante, la situación en Oriente Próximo. Ayer les contábamos a esta misma hora que Hamás había trasladado a los mediadores cataríes una respuesta a su plan para una tregua de 135 días en Gaza, una respuesta positiva pero con condiciones que Benjamin Netanyahu ha rechazado de plano esta madrugada, abogando por mantener su ofensiva, ha dicho Bayo, hasta la victoria total. Efectivamente, el primer ministro israelí ha afirmado que rendirse ante Hamás solo invitaría a una nueva masacre, y ha calificado de delirantes las peticiones de la organización islamista que gobierna Gaza y que condiciona el alto el fuego a la retirada de las tropas israelíes de toda la franja. ¿Puedes imaginar lo que If we don't have total victory? ¿Se imaginan qué pasaría si no alcanzamos la victoria total? Los líderes de Hamás repetirían la masacre una y otra vez. Ningún país lo permitiría y nosotros tampoco vamos a hacerlo, ha dicho Netanyahu en un discurso en perfecto inglés, para que lo entienda Blinken, en el que ha reiterado machaconamente un concepto. Only total victory will prevent that. And total victory is within our... El de la victoria total sobre Hamás, que asegura está al alcance de la mano de Israel. Una retórica belicista que no invita a pensar en una tregua en Gaza a corto plazo, a pesar de lo que decía ayer el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken. While there are some clear non-starters in... Que se resiste a tirar la toalla frente a las infladas exigencias de Hamás, que exige, además de esa retirada israelí, el cierre de la explanada de las mezquitas a los no musulmanes y la liberación de presos palestinos elegidos por la propia organización. Así que, Ángels, por ahora no va a haber un alto el fuego en Gaza, nada lo apunta. Lo que sí continúa es la ofensiva israelí, que cumple ya 125 días. Con el sonido constante de los heridos. En las últimas horas, decenas de civiles han fallecido en la franja, entre ellos 14 personas en bombardeos de Rafah. El secretario general de la ONU habla ya de una situación de pesadilla humanitaria que podría agravarse si Israel entra en esa zona fronteriza con Egipto. Mayo, gracias. A ti. Venga, que están aquí Sergio Castro y Pepe Rubio, que ya han hecho feliz a Sastre. Ponen una canción italiana y Sastre ya es feliz. De Rita Pavone. De Rita Pavone. Nada puede salir mal a partir de venga ahora. Vale, en unos minutos vamos a recibir a Jaime García Cantero y a Nuño Domínguez, nuestros ministros de Ciencia y Tecnología. Conoceremos, por ejemplo, las nuevas gafas Apple, que nos abren a una realidad mixta en una pantalla con miles de clics. Tú no lo pruebes. Yo Sergio, no lo pruebo, pero por una razón, porque cuestan 3.200 euros vale, cada una. Vale, vale, vale. Y también hablaremos de la demostración, según nos dicen ellos, de que el queso camembert no está en peligro de extinción. Son las 10:30, te vas a ir a Florencia. ¡Oh, qué bien! Y vas a conocer a una mujer. Solo te puedo decir que ese encuentro va a ser una joya. ¡Oh, qué bien! A Florencia me voy a ir. ¡Qué bien, qué bonito! Bueno, y Lola Pons, que nos va a hablar hoy de la importancia que tiene nuestro idioma, como no las vocales, que son clave. Pues tú serías Engels, o Sastre serías Serrete, o Sergio. Y tú serías. Pero yo sería. Entonces. ¿Tú serías Pepe? Yo, Pepe. No, Pepe. No, porque no puedes pronunciar no, la E. Pepe. Claro. Sí, sí, sería. Dios mío. Sí, sí, seríamos como. Es un milagro este programa, ¿eh? Sin vocal, imagínate, sería peor. Bueno, y vida y cine con el profesor Ocaña, porra de los premios Goya que se otorgan este sábado en Valladolid. Atentos. Y hablamos, ponemos el foco en dos películas: Ferrari, interpretada por Penélope Cruz, y la comedia Cualquiera menos tú. Y ya para finalizar, en Al Dente con Ainhoa Aguirregoitia, la importancia de los colores en la cocina. Un tema chulo. ¿Sí? ¿No? ¿Te gusta? Pues como pipireta, ¿no? Pues Ainhoa Aguirregoitia sin vocales. Imposible, wow. Ya lo es. Con ya vocales. Lo es con vocales. Imagínate. ¿Qué te pasa? Que en Portugal hablan sin vocales y se lo saben hacer muy bien. La diferencia entre el portugués de Portugal y el de Brasil es que los portugueses de Portugal hablan sin vocales. Y el Daricha marroquí, igual. Se, quedan, se las quedan no en la garganta. ¿Veis? Habéis descubierto el mundo y mira aquí los listos de la tertulia. Y creo recordar que en hebreo también se escribe sin vocales. Total, que las vocales son un coñazo. Que no sé por qué tenemos vocales. Ignasi Guardans, Cristina de la Hoz, Javier Aroca, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.